La ciudad presenta su cara más oscura. Hoy he hecho cosas feas, cosas que me perseguirán en sueños. Ella ya ha empezado a cantar en este oscuro local lleno de humo y promesas vacías. La pistola descansa en el interior de mi chaqueta. Por el peso, aún debo tener medio cargador. El cañón aún no se ha enfriado. Ha sido una noche dura, pero ha sido peor para aquellos tipos del callejón. La policía encontrará sus cuerpos mañana. Ahora solo quiero oírla a ella cantar. Y de camino a casa, con varios escoceses corriendo por mis venas, volverán a llover las balas. Me esperan en Endor. No me haré rogar. Balas sobre Endor. Un programa de la franquicia Lode, especializado en cine negro. El único programa donde los hombres aún fuman y llevan sombreros. Y las mujeres son fatales de necesidad. Balas sobre Endor. Buenas, bienvenidos, soy el coronel Kurt y esto es Balas sobre Endor. Para el que no lo sepa o nos oiga por primera vez, o mejor dicho, nos escuche por primera vez, Balas sobre Endor es un, por así decirlo, spin-off, un suelto de ese gran podcast que es La órbita de Endor, que se dedica en exclusiva al cine negro o al film noir. Como ya sabrán los que nos siguen, este es un programa que no tiene una periodicidad fija porque lo hacemos cuando nos reunimos el equipo habitual, que ahora presentaré. Y por eso quiero empezar por aclarar, ya que algún oyente me ha escrito preguntándome si Balas sobre Endor había acabado, porque el anterior programa data ya de septiembre, aclarar que no solo no tenemos una periodicidad fija, sino que si alguien cree que hemos desaparecido, la clave la tiene en que nadie se va si no se despide. Así que mientras no escuchéis en un Balas sobre Endor, este es el último Balas sobre Endor, pues tener presente que el programa sigue. La periodicidad intentaremos que sea un poco superior a la que está siendo últimamente, ya que el problema básico es que no conseguimos juntarnos todos. Y vamos a intentar hacer un esfuerzo para que esas reuniones, que para nosotros son muy motivadoras, pues sean cuanto más frecuentes. Paso ahora a presentaros al resto del equipo y luego os introduzco las dos películas que vamos a tratar. Está con nosotros Halcón Maltés. Halcón, ¿qué tal? Muy buenas, coronel. Pues encantado una vez más, como siempre. Me hubiera gustado que hubiera sido menos tiempo, pero bueno, André, ya por lo menos podemos decir que tenemos los guantes de cuero colocados y prestos para arrancar el coche y empezar con este especial, digamos, de conducción. Mira, vamos a hacer un zas en toda la boca tipo típico. Diremos que lo bueno se hace esperar, lo bueno y va la sombra Endor también. Cierto. Está también con nosotros ese abogado y Redento, el hombre que hace ruidos con el vaso y los hielos, don Álvaro Gecko. ¿Qué tal, don Álvaro? Hola, ¿qué tal? ¿Qué podcaster está seguro en un programa como este? Pues yo creo que seguro el que esté en su casa y poco más. Está también con nosotros el mago de la iluminación, que es Abraham Gitorso. Abraham, ¿qué tal? Hola, buenas. Hoy no grasa, usted ya va a ir aquí cambiando las bujías, con la tapa de la Delco, que con este frío se me llena de humedad y no me arranca el coche. Lo que toca hoy. Eso es que no es un coche americano, no es un muscle car, no es un Pontiac ni nada parecido, ¿no? No, esto es la Seat de toda la vida, 127. Todavía te dura el 127. Normal que luego se quejen los de Ford Almuzafed que se venden pocos coches y aún no dura ese modelo. Salieron duros. Sí, salieron duros. Doy fe que mi tío tuvo uno. El último miembro del Rat Pack, iba a decir ya el famoso Rat Pack, pero no creo que seamos famosos, es Manuel Callejo, que también, además de colaborador de Lode, como el resto de los contertulios que me acompañan hoy y en cada programa de Balas sobre Endor, es también director de Destino Arrakis, así que le voy a pedir que no solo salude, sino que nos diga cuál es el próximo Destino Arrakis que salga y que venda un poco su producto. Hola, ¿qué tal? Yo estoy aquí escuchándoos con un palillo en la boca, que es lo más cool que hay. Imagino que si hay una segunda parte de Drive, no le pondrán con una copa de soberano para redondear la imagen de tío duro sofisticado. No empecemos a meternos. Todavía ni hemos dicho qué película vamos a traer. Pero bueno, sí, efectivamente. Y bueno, el próximo programa de Destino Arrakis, acabamos de colgar uno magníficamente dirigido por Álvaro Gueco, además, hablando de ese cómic que es Planetary. Y bueno, vamos a hacer un jukebox, una selección musical de películas precisamente de cine negro, ¿no? Tenéis ahí, vamos a hacer pues eso, una selección de películas de Hitchcock, vamos a llevar pues a Vértigo, Con la muerte de los talones, también vamos a llevar a Laura, El tercer hombre, pues una serie de películas emblemáticas desde los años 40 a los años 70, con una banda sonora que son absolutamente, pues por un lado inolvidables y por otro lado entre comillas olvidadas, así que si os gustan este tipo de programas, yo creo que este lo vais a disfrutar bastante. Bueno, ya tienes una descarga al menos garantizada, que es la mía. Bien, os voy a presentar a vosotros, no, porque ya las conocéis, a todos los que nos estáis escuchando, las dos películas que vamos a tratar hoy, que siguiendo un poco la fórmula que hemos cogido en los últimos programas, se corresponden una con lo que es cine negro más clásico y otra con lo que se viene a denominar neo-noir. En el caso del cine más clásico traemos la película Cara de Ángel de 1952. El título original, lo digo porque así me lo han pedido oyentes del otro lado del charco, que a veces tienen en sus países las películas con una traducción distinta a la nuestra. El título original es Angel Face. Es una película de 91 minutos, por supuesto en blanco y negro y mono, una película de la RKO, y es una película además que está dirigida por Otto Preminger. Luego veremos que además se trata de una película de encargo. La otra película, la de Neo Noir, es la película Drive de 2011, dirigida por Nicholas Winding Refn, una película que algunos no califican ni siquiera de neo-noir, aunque yo no estaría de acuerdo con eso, que la tratan un poco más como película de acción o como thriller. Luego entraremos un poquito en esto. Como he dicho, es una película de 2011, esta de 100 minutos. Y como siempre, pues vamos a empezar un poquito con Cara de Ángel, y le voy a pedir al Con Maltés, que lo hace maravillosamente, que haga un pequeño resumen de qué trata esta película, titulada, como digo, Cara de Ángel o Angel Face. Y aunque, como digo, lo habitual y lo que recomendamos a los oyentes es que se vean las películas antes de escuchar este programa, porque no reparamos en spoiler, se supone que nos hacen caso y que conocen la trama, pero por si no es así o la quieren refrescar, adelante, Halcón, con ese resumen breve o extenso, como tú quieras. Muy bien, coronel. Pues nada, sin querer ser tampoco muy, muy extenso y tampoco descubrir la trama entera, porque me gusta que según vayamos comentando, pues oye, descubramos los giros y el argumento cómo va, ¿no? Pero bueno, básicamente esta película, sí, como has dicho, cine negro clásico, año 52, pues nos traslada a un momento contemporáneo, al año en el que se hizo, en el cual, pues bueno, un accidente doméstico parece que ocurre en la casa de unos millonarios, un matrimonio millonario que en el que viven pues el propio matrimonio y la hija del marido, que es un escritor muy conocido que ha dejado de escribir, y parece ser que ha habido un accidente con la mujer, que es la millonaria de la familia y la casada con el escritor, y comienza pues con una ambulancia que va llegando que trata de trasladarse al domicilio, y con Robert Mitchum conduciendo esa ambulancia como conductor y a la vez enfermero, en el que bueno, van a descubrir que parece ser que ha sido un accidente, pero no ha ido a tanto, parece que hay un problema con el gas, pero bueno, no ha ido a más. Y bueno, el Robert Mitchum, que es una persona, pues es el protagonista de la película, joven y apuesto, bueno, llamémoslo apuesto, ya veremos luego si le sienta bien el traje o no, pero bueno, de momento digamos que apuesto y que fuma muy bien, bueno, pues conoce a la hija del millonario, que es Jan Simmons, Diane Tremaine se llama el personaje. Y bueno, y esta Diane se va a quedar prendada de él, va a intentar ligárselo a toda costa, y él pues bueno, se va a dejar querer un poco, aunque ya tenga su vida aparte de esta familia. Bueno, pues va a ir entrando en esa dinámica en la que Diane la va a intentar tirar los trastos, va a intentar contratarle como chofer de la familia, va a entrar al trapo, y bueno, y vamos a ver cómo precisamente dentro de la familia pues no todo es lo que parece que hay ciertos odios, y él va a estar involucrándose en una trama en la que al final se va a ver esclavizado dentro de esa familia. Y bueno, vamos a ver el devenir de todo lo que va ocurriendo gracias a esos ciertos odios que pueda haber de ella de cara a su padre, de cara a la mujer que parece que ha dominado al padre, etcétera, el desenlace que tienen, el giro que tiene argumental en mitad de la película con esto. Y bueno, y cómo vamos a ver ese personaje maravilloso que es la novia, que bueno, supuesta novia o al menos conocida, que con la que se va, a la que va regentando el personaje protagonista, que es Mona Freeman, ¿no? Que el personaje se llama Mary Wheaton. Y bueno, y todo lo que va ocurriendo alrededor de eso, alrededor de un fatal accidente a mitad de la película, un juicio, en fin. No quiero elucubrar más, pero sí puedo decir que es una de las películas con las que gratamente estoy muy agradecido de que la habéis traído aquí, porque hacía muchos años que no la veía y creo que merece muchísimo la pena volver a verla y sacar esos maravillosos diálogos, esos, en fin, no sé, es que esto sí que es cine negro en esencia y evolucionado además, años 50. Sí, además aquí ya volvemos a tener, aquí sí que tenemos una Femme Fatale y además casi hasta psicópata, aunque luego exacto, tiene un punto de casi de reconciliación o de expiación, aunque al final lo estropea. Os voy a, antes de que entremos a fondo con la película, y a mí me ha pasado un poco como a ti, yo esta es la típica película que había visto en el pasado, quizás en un momento en el que no podía exprimir de las películas lo que exprimo ahora, y la verdad es que cuando la he revisitado me ha parecido muy moderna, pero muy muy moderna. Me ha parecido que incluye unos diálogos brutales. Y para ser una película de encargo, y ahora empezaremos por eso, he encontrado una película, la verdad es que muy grande y con unas escenas, tiene tres o cuatro escenas que son absolutamente maravillosas. Empezamos, si queréis, por el tema de que fue una película de encargo y un poco cómo es este proyecto que inicia Howard Hughes y cómo le llega y por qué a Otto Preminger, que yo supongo que alguno de vosotros o varios conoceréis la historia. ¿Alguno se quiere lanzar? Cri. Vaya. Se puede intentar, pero yo os cedo, ¿eh? Bueno, pues si queréis, y viendo el éxito, os cuento un poco cómo es el origen de esta película, que en principio, como he dicho, es un encargo que hace Howard Hughes a Otto Preminger, que no era un proyecto suyo, se lo da con un guión ya hecho, que lo había escrito Chester Skine, le dice, este es el proyecto, ya sé que es un marrón que te demos el guión, te dejo retocar el guión un poquito a tu gusto, ya que va a ser una película de encargo y obligado por contrato, pero te voy a poner también otra imposición, y es que pongas en la película a Jane Simmons, que me está tocando un poquito las narices. En esos momentos Jane Simmons tenía problemas con Howard Hughes, estaba a punto de acabar lo que era su contrato con la RKO, sabiendo que a Howard Hughes le gustaban las mujeres con el pelo largo, se lo había cortado muy muy corto y, como se suele decir, a lo chico. De hecho, en esta película utiliza, aunque no lo parezca en algunas escenas, peluca. Y con estas perspectivas, lo que hace Otto Preminger, y creo que ahí está el acierto, es precisamente contratar para que le dé una vuelta al guión a Frank Nugent, que es el guionista habitual de John Ford, que ha hecho con él pues casi todas sus películas, desde luego todas las buenas. Este es el que le da un poco la vuelta a toda la historia, el, digamos, origen de los diálogos más memorables que tiene la película. Y a partir de ahí se inicia la filmación, una filmación además un tanto comprometida, rodada en interiores, con un presupuesto no muy elevado. No obstante, todo eso creo que se nota poco, que se hacen muchos esfuerzos, y de hecho las escenas que se ruedan en exteriores, que luego las trataremos, supongo, que son las de los accidentes, están hechas, como digo, en exteriores, en concreto en Cielo Drive, en Beverly Hills. Y creo que eso hace también bastante grande a la película, porque sobre todo los dos accidentes que se muestran son brutales y casi un poco adelantados a su época en brutalidad. Y por otro lado, pues como digo, el rodaje accidentado, entre otras cosas porque Hughes quiere que la película se termine antes de que James Simmons termine su contrato y le llega a dar una prima a Otto Preminger para que termine la película cuanto antes, y luego porque Otto Preminger tuvo problemas con Robert Mitchum, que de hecho Robert Mitchum llegó a pedir que se despidiese Preminger llegó a pedir que se despidiese a Mitchum porque en la escena de la famosa bofetada se lo hizo repetir muchas veces. Llegó un momento en que Mitchum se hartó de que tuviese que recibir tantas bofetadas James Simmons, no quería repetir. Preminger se puso un poco insistente y la torta de Mitchum al final fue para Preminger, con lo cual Preminger fue como una bala a hablar con Hughes, le dijo que quería a Mitchum fuera de la película, pero evidentemente Hughes a esas alturas, con todos los quebraderos de cabeza que tenía, le dijo: mira, termina la película, no me cuentes tus historias y aquí paz y después gloria. Uh-huh. Y además... Yo solo iba a decir que es que eran muy conocidos en Hollywood los malos prontos de Otto Preminger, ¿no? Que en todos los rodajes acababa a broncas con el productor, porque una de las manías que tenía Preminger, que solía hacer en sus películas, era él probaba a los actores, empezaba a rodar y a mitad de rodaje, o cuando llevaban un tercio de rodaje, despedía a la mitad del equipo y volvía a contratar, ¿no? El que le metió en Hollywood fue Zanuck, ¿no? El que lo llevó, y con Zanuck acabó fatal. Y luego volvió a la productora aprovechando que Zanuck se fue a la guerra y tal, pero tuvo muchos problemas con él y estuvo años sin trabajar desde que se fue de la 20th Century Fox, precisamente por eso, porque eran conocidos sus prontos. Zanuck se encargó de decírselo, de comunicárselo a todas las productoras, y nadie quería trabajar con Preminger, era muy problemático. Y aquí, bueno, porque ya sabemos que Howard Hughes lo mantuvo a base de pasta, porque con Mitchum, lo que has dicho de la bofetada, pues eso, yo tenía entendido eso, que lo que le dijo fue: le tienes que dar, porque no me convence la bofetada, le tienes que dar hasta que llore. Entonces se giró Mitchum, le dio la torta a él y le dijo: así está bien, así es como lo quieres, así, esta torta te convence. Y entonces el otro fue corriendo a... Una torta de las manazas de Mitchum tiene que ser imponente. Yo antes decía Halcón que los trajes le sientan mal. La verdad es que en todas las películas que se le ve con trajes se le ve mal, pero yo siempre llego a la conclusión de que es porque es un armario ropero. Es que es imposible ponerle algo con ese corpachón que tiene, ¿no? Entonces, sin embargo, yo creo, y empiezo quizás por preguntaros por eso, que sí que tiene el punto que le hace falta al personaje de Frank Jessup, en plan el típico hombre que arrastra a las mujeres, que produce fascinación, y que él lo sabe, y que es en ese sentido un poco veleta, ¿no? Decir: bueno, soy grande, soy fuerte, soy atractivo, porque Robert Mitchum, para las mujeres, así lo acredita mi madre, y mi madre sabe mucho, es atractivo para las mujeres, y ese punto, por un lado, de duro, de desprendido, de hombre vivido y de guapo, yo creo que sí lo tiene. ¿Estáis de acuerdo? Hombre, sí, es un actor... A mí me gusta bastante, ¿no? Sobre todo porque es un actor que transmite ambigüedad, ¿no? Ha hecho personajes también bastante turbios. Tenemos que recordar, por ejemplo, La noche del cazador, el papel protagonista. Yo creo que ese, para mí, eso demuestra que excede un poco de ser el típico galán guaperas. Desprende también autenticidad. Y aquí en esta película está bien. Es como dices, tiene un cuerpo un tanto imposible, anda como muy recto, tiene como una capacidad torácica pues importante. Pero bueno, luego tiene esa cara inquietante, ¿no? No le veo, ya os digo que para mí no es para nada el típico guaperas. Y no sé, aquí en esta película para mí está genial, ¿no? Es un actor del que sus personajes podías esperar prácticamente de todo, ¿no? Mucho más ambiguo e inquietante, por ejemplo, que un John Wayne, incluso en sus papeles más retorcidos, y sobre todo que actores tipo pues Gary Cooper o estos galanes más al uso, ¿no? Para mí, un auténtico acierto en el casting. Sí, que no es expresivo y que tampoco muestra mucho lenguaje corporal, es estos personajes que son una incógnita, ¿no? Que no sabes al final por dónde va a salir, ¿no? Y yo creo que eso es incluso ya en papeles, en personajes ya con más edad, es algo que sea que es una tónica general en su carrera, ¿no? Yo siempre le he visto un tío que entre que no expresa, no se le ve que exprese muchos sentimientos, pero sobre todo que no gesticula demasiado. Al final dices, bueno, pues a ver en función de la decisión que tome, qué rumbo va a tomar, ¿no? Y al final lo que conlleva es que no sea predecible en ninguna de sus decisiones, y sobre todo en función del guión que tenga en ese momento. Pero desde luego que, salvo alguna mirada y alguna muesca de lo que es el típico gesto, ¿no?, de mueca, más allá de eso, es un tío que es una bomba de relojería siempre. Y aparte, por hacer el comentario, joder, el cabrón, hay que reconocer que fuma como nadie, macho. Yo, la sensación de fumarte un cigarro nunca la he tenido, no fumo, pero sí. Reconozco que debemos de estar agradecidos las generaciones posteriores que hemos visto que si no se fuma en el cine, pues tampoco el estereotipo es malo. Pero, macho, ver fumar a estos tíos, dices, coño, eso tiene que estar hasta bien. O sea, sí, llama la atención. Llama mucho. Luego se aprovecha muy bien la envergadura física, ¿no? Porque, bueno, hablaremos de las mujeres y los hombres, las diferencias en la película y lo moderna que es en ese aspecto, ¿no? Pero los hombres son, pues eso, y sobre todo este personaje de Fran Jessup, es así, es como un grandullón, pero con cierta inocencia, ¿no? Porque la mujer lo bambolea, bueno, la mujer esta sobre todo lo bambolea para donde quiere, ¿no? Entonces esa transmite muy bien esa inocencia del hombre, ese grandullón, ¿no? Pero en el fondo con buenos sentimientos, ¿no? Y la transmite muy bien. Hombre, de todas formas, yo creo que aquí sí que está bien construido el personaje. Tiene cierta ambigüedad porque él sabe perfectamente desde el principio, yo creo, que la naturaleza y las intenciones de Gene Simmons, del personaje Gene Simmons, ahí pues un poco lo que es la ingenuidad, un poco pues lo pierde, ¿no? Por un lado parece que no se implica demasiado en problemas que no son los suyos, pero cuando tiene oportunidad de potenciar pues el arribismo, que es a fin de cuentas uno de sus grandes motores, pues y leitmotiv, pues lo aprovecha, ¿no? Bueno, yo diría más bien que lo que es un mujeriego, le gustan mucho, sí, las mujeres, y en ese sentido es un picaflor, va con una, va con, sí, otra. De todas formas, tampoco es una persona mala, porque enseguida cala lo que pretende de él el personaje de Jean Simon, Diane Tremaine, la cala y no le ayuda. O sea, no, que pero tampoco, sentido, tampoco la hace desistir claramente. Sí, ni la, sí, pero bueno, quiero decir, o sea, no es, por ejemplo, como puede ser el cartero llama siempre dos veces, o películas así, o alguna que ya ha pasado por aquí como doble indemnización, ¿no? Bueno, perdición en castellano, ¿no? Que el protagonista sucumbe y cae en el delito. En el caso de Fran Jessup, nunca traspasa la línea. Pero antes que se me olvide, quería comentar dos cosas. Uno, respecto a lo que habéis dicho de fumar. Fumar, aunque yo no he fumado nunca y no me gusta el tabaco, aunque soy un no fumador, digamos, respetuoso con el que fuma, que tampoco me incomoda mucho, hay que reconocer que las mujeres en el cine negro todas fuman extraordinariamente. Y es curioso cómo estas nuevas convenciones sociales y esta corrección política hace que ahora veamos fumar y nos resulte hasta llamativo. Dices, ¿cuánto fuman? Porque ya no se ve fumar. Es una cosa que me parece hasta muy triste. Yo que sé, aunque sea por reflejar la realidad, en las películas modernas debería salir gente fumando a escondidas o saliendo a la puerta de la oficina a fumar como un poseso, que eso también es parte de lo que ocurre hoy en día. Respecto a Jessup, ¿no os parece un poco curioso, cuando menos, que siendo el que va a ser protagonista principal, se ha presentado al principio casi como si fuese un secundario? Porque tú ves llegar una ambulancia y no piensas que los camilleros de la ambulancia puedan estar entre ellos el protagonista. Y es más, no sale ni siquiera el primero, sale primero el compañero y luego sale él. O sea, lo ves entrar en escena un poco como diciendo, es un secundario. Sí, sí, entra en plano general y él se supone que es el conductor porque entra por detrás de la furgoneta y entra en plano general. O sea, no tiene un primer plano hasta que no han presentado ya a Diana, que sí que la presentan con su primer plano tocando el piano, la melodía de piano de la película, ¿no? Y entonces, después de ese plano, ya meten el primer plano de Mitchum, pero hasta ese momento no tiene primer plano. Lo presentan con plano general como si fuera un personaje más. De hecho, yo supongo que porque la gente entonces y nosotros ahora... sabe que el protagonista, porque sale en los carteles, es Robert Mitchum y lo ve, pero desde luego si no estás muy muy atento, pues estarías esperando pues que fuese uno de los investigadores que ha acudido a la casa o alguien que sale casi de forma directa y casi con un zas en toda la boca, ¿no? Cierto, es que es un guiño maravilloso, súper súper ágil, porque además ya cuando le ves te sorprende, pero es la excusa perfecta para ver cómo le cambia la mirada a la hija de los accidentados, ¿no? Y millonaria de la casa, y empieza un poco a ver cómo esta chica quiere tomarle como un poco esa excusa, esa huida hacia adelante, ese ver un poco, a lo mejor ese ver ese amor que tiene hacia su padre, pero que le ha arrebatado esa madrastra que de alguna manera se ha llevado a su padre, y ella necesita esa especie de imagen y figura fraternal y parental, ¿no? Por así decir. Y bueno, y cómo te va llevando un poco la película en sí misma, cómo le ves al principio, como habéis dicho muy bien, mujeriego, bueno, en fin, pues tiene su novia, que es una novia maravillosa de la que tenemos que hablar mucho, que es Mona Freeman, que es yo creo el personaje más sorprendente, ¿no? Vale, para esta película que te encuentras. Estoy enamorado de este personaje. Es impresionante. Yo quiero esta mujer, o sea. Sin duda. Y como, claro, efectivamente, como comete ese error, ¿no? Bueno, pues joder, esa noche iba a quedar con ella y al final no queda, se queda cenando con esta chica se lo lleva un poco por ahí y claro, luego como la va engañando y tal, en fin, yo creo que es un comienzo muy original, muy distinto y bueno, además te va engañando porque es que los diálogos empiezan a ser muy ágiles, muy bien tomados, en fin, yo creo que es una película que está muy bien sacada, muy bien llevada. Y sobre todo hay que verla bien, ¿no? Porque como habéis dicho, Otto Preminger pues no había venido al programa todavía, yo creo. Y tenemos ahí un par de perlitas de él que deberíamos de en algún momento plantearnos. Pero vamos, esta sin duda es... yo creo que una de las más olvidadas, ¿no? Porque yo no sé si... Lo he oído por ahí alguna vez que Otto Preminger nunca recuerda muy bien esta película. La tiene como una especie de trabajo a sueldo que tuvo que hacer y sí, tal, pero no... Bueno, pero yo en eso no haría mucho caso porque yo no sé qué le pasa a Otto Preminger con Laura, pero, o sea, él parece que solo ha hecho Laura. En todas las entrevistas dice, no, yo hice Laura y bueno, después de Laura ya todo lo que he hecho es una mierda. Dice, macho, ¿no te has visto esta peli? Claro, tío, no sé. No sé, a mí Anatomía de un asesinato me encanta. Sí, sublime. Uh-huh. Sí. Y El hombre del brazo de oro, dentro de que los actores, alguno le pondría alguna pega, me parece una película maravillosa. Incluso Éxodo, que ya es muy distinta, me parecen grandes películas, pero esto es como una obsesión. Es como si hubiese dicho, yo ya he hecho mi canto de la ave fénix y ya no me queda nada. Hombre, no sé, yo sé que las películas anteriores a Laura, pues ni siquiera la reconocía. Recuerda a Laura como su primera gran película, o una película en la que sí él pues le gusta sentirse autor. Para mí Laura es una de las grandes películas de la historia del cine, no solamente el cine negro. Yo creo que ahí consiguió retratar una serie de sentimientos y un argumento puramente cinematográfico fantástico, ¿no? Como es ese amor fu, ese enamoramiento sobre una persona ya muerta y tal, que para mí es una maravilla. Tiene ese punto de originalidad que a lo mejor no tienen películas bien construidas, pero para mí pues que le falta esa chispa de genialidad como puede ser esta, y yo creo que eso lo reconocía el propio autor. Creo que el tema seguramente irá por ahí. Pero ahora un pequeño paréntesis, que sale como compañero de Robert Mitchum en la ambulancia, un actor que me hace mucha gracia y al que aprecio bastante, que es Kenneth Tovey, ¿no? Un ilustre secundario, sí, que le tenemos como protagonista de nada más ni nada menos que La Cosa de Thing, y por ejemplo de alguna que otra película de los años 50, de monstruos y tal, pues se prodigó bastante, ¿no? Luego es un actor que tuvo una carrera muy dilatada, auténticos aficionados al género siempre pues le rindieron un pequeño homenaje, salía en Gremlins, por ejemplo, le recuperó alguna vez Joe Dante y directores de este estilo, y bueno, hasta que falleció en el año 2002, ¿no? Pero en esta película además hace un papel bastante simpático y que está muy bien. Sí. Bueno. Hace del pesado. que al final se lleva a la chica por pesado. O sea, es la moraleja que sacas de la relación ya. Esa. Bueno, es, joder, bueno, pesado que... sí, es el que sí, le hace feliz a la chica al final, ¿no? Claro, o sea, pero bueno, ahí también es un poco una postura un poco triste por parte de ella, aunque sí. La entiendo, ¿no? Pero llega un momento, es que vamos a recapitular, porque si no vamos a liar a la gente, porque es, y así de paso retomamos. En el fondo, realmente esta película, aunque está por detrás el asesinato de la madrastra que intenta y consigue Diane, y en cuyo asesinato también mata a su padre, y es lo que al final la vuelve loca, aunque eso está de fondo, por supuesto, durante mucho tiempo la película es un triángulo. Es Frank con la que era su, vamos a decir, apaño, que es Mary, Diane, que se mete de por medio, y Bill, que es el que hace Kenneth Tobey, es, digamos, la cuarta pata del banco en esa relación. Yo luego ya hablaremos en la escena que sale, pero vamos a regresar a Jan Simon, y así vamos un poquito por orden de importancia. Decíamos antes que Robert Mitchum entra de una forma inesperada, prácticamente, o poco habitual, en lo que son presentaciones de personajes y de actores importantes en la cinta. Con Jane Simon pasa lo contrario. Nos la encontramos en una escena perfectamente planificada para que el primer impacto sea brutal, para que la veas hermosa, joven, atractiva. La ves además tocando el piano. Y luego, si hacéis un poco repaso de la película, veréis que el piano es un poco como el elemento que te va marcando todos los momentos importantes del personaje de Diane, de Diane. Es como si estuviese ligada al piano, ¿no? Momento que toca el piano, momento que pasa algo importante. Y en este primer momento que le vemos tocando el piano, ve a Frank, y yo os pregunto, ¿creéis que en ese mismo momento empieza ya su plan para seducirlo y meterlo en el ajo, o es simplemente atracción, seducción, y lo otro viene después? Pues yo creo que el momento es el de la bofetada, que además es muy original, que es inmediatamente después. O sea, ella ya en ese momento dice, menudo chicarrón del norte que tengo aquí, ¿no? Pero en el momento en que le da esa la bofetada y ella se lo piensa, porque hay un momento en que se lo piensa y se la devuelve, en ese momento es en el que dice, a este hombre yo creo que lo puedo yo manipular. Ya, pero manipular luego, ¿para qué? Es que yo la conclusión que sé con esta película es que los dos son tan ambiguos que en el fondo yo tampoco sé exactamente para qué le necesita ella a él, para la finalidad que ella persigue, que es que muera su madrastra. Porque lo único que quiere con, o sea, donde le arrastra efectivamente es en ese hogar familiar para darle un trabajo. En un principio entiendes, pues, porque, bueno, se ha fijado en él y le quiere cerca porque o bien está enamorada de él, o bien es porque tiene una fuerza de atracción física y simplemente le quiere, pues, para un apaño. Pero en el fondo, para lo que es el crimen que ella tiene en mente, no es necesario el que ella, más allá de la pericia que pueda tener con el tema de los vehículos, pero que sí es cierto que eso la película no se muestra, lo que hace en el truco famoso para que el coche vaya marcha atrás. Entonces yo estoy un poco así a la expectativa con esta película, porque no sé exactamente por qué ella le necesita para consumar el crimen con su madrastra. Pues fíjate, te juega ahí con las dos cosas. Por un lado, yo creo que la figura de ella es una niña caprichosa, ¿no? Que sí. Ha sido criada por un padre sin madre, o sea, ella no ha tenido madre, no sabemos dónde está, y se ha casado con una madrastra del padre. En el momento que se casa, ella pierde, digamos, esa figura dominada por ella, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues requiere esa figura. Y en el momento en el que llega Robert Mitchum, pues es un poco la mezcla de, por un lado, un tío apuesto que te puede completar el resto de tu vida, o bueno, al menos puedes tener comiendo también de tu mano, pero por otro te puede sustituir a ese padre, ¿no? Entonces empieza un poco en ese juego. Cuando ella comete, bueno, intenta cometer ese crimen, porque también le podría servir hasta como coartada para que el crimen no fuera el de ella. Cuando resulta que el problema que tiene el accidente es que no es que se mate la madrastra, sino que iba con el padre al lado, con esa mala suerte que el padre se monta en el coche. pues claro, ya es cuando cambia el chip y entonces ya la necesita a toda costa y ya está dispuesta a, bueno, ya es cuando enloquece del todo. Pero yo creo que es un poco esa mezcla de ingenuidad infantiloide, pero con sabiduría extrema, ¿no? De yo sé lo que me estoy cociendo. Infantil no la veo en ningún momento. No, infantil no, más bien, bueno, infantil es más. Hombre, bien. Yo sí creo que sí que tiene un momento infantil, que es el final del todo, que es, sí. Este es mi juguete y yo me lo quedo yo y aquí nadie juega con mi juguete y punto, y si no me lo cargo y... Es que eso es la sombra del código Hayes, que es alargada. Sí, también, pues, claro, también. O no los detienen, no los matan, porque lo tengo que matar yo y suicidarme yo también. Bueno, yo discreparé porque yo le veo otra explicación y le veo una explicación razonable. En cualquier caso, yo lo veo un poco parecido a como lo dice Alcón, pero distinto. Yo creo que al principio empieza con Fran simplemente pues por capricho. Durante la película se ven varios detalles, que es una niña mimada y que necesita dinero, está detrás de conseguir ese dinero, sabe que su padre no tiene dinero, que viven de su madrastra, y en ese sentido se la quiere quitar de en medio por dos razones. Una es que recupera a su padre, porque durante toda la película se ve claramente que lo que siente es celos de que ese tiempo que vivió con su padre en solitario, pues ahora ya no lo tiene, lo tiene que compartir al padre, algo que no le gusta, pero no puede permitir que el matrimonio se rompa porque su padre no tiene el dinero que ella necesita para su tren de vida. De hecho, en la escena del vestido queda claramente cuando simplemente con una conversación, y esas son las genialidades que tiene constantemente la película, que te da mucha información a través de los diálogos, en una conversación de 15 segundos dice: ya llegó la factura del vestido, 300 euros, joder, cuando ganes tu padre no los gana. O sea, ya está dejándote claro que dependen de la madrastra, y ella quiere quitar a la madrastra pero quedándose con el dinero. De hecho, aunque al principio yo entiendo que lo que siente es atracción por Fran, y Fran es alguien con el que entretenerse, sí que luego intenta sugerirle que le ayude a acabar con la madrastra, que es cuando él le dice, estás colgada, no. Y entonces cuando él rechaza eso, ella emprende el plan en solitario. Pero si él hubiese entrado, yo estoy convencido de que hubiesen urdido otro plan. Digamos que ella le echa más valor o toma más iniciativa cuando él claramente, que la ha calado durante bastante tiempo, pero que ha dejado eso aparcado para seguir tirándosela, así de claro, digo, tirándosela, porque ahora os cuento una cosa de lo del sexo encubierto y muy bien encubierto, y cuando él ya no hace caso, ella emprende el plan, cuando con el plan lo que consigue no es solo matar a su madre, sino que por accidente mata a su padre, ella se queda sola, y entonces sí es cuando busca la figura paterna, porque está sola y está acostumbrada a tener a alguien, a un referente masculino poderoso en su vida. Entonces, cuando no tiene nada, es cuando intenta quedarse con Frank, que es cuando todo la boda impostada por indicación del abogado. Y cuando ve que eso no le funciona y que él ni siquiera va a volver con la otra, sino que la va a abandonar, es cuando ella dice, oye, yo me quito de en medio, ya, yo no puedo vivir, lo he perdido todo, no tengo nada, no tengo a mi padre, no tengo a Fran, no tengo nada. Y es cuando decide en ese último momento suicidarse matando a Fran. Pero yo lo veo más como eso que como un no quiero que sea de otra, porque con la otra no va a ir, o sea, se va a ir a México. Sí. Y de hecho le pide, le dice, oye, déjame 40 minutos de viaje para convencerte de que me lleves conmigo a México. Pero cuando se lo dice, al final, si tú ves, al principio en grana marcha adelante como diciendo, y tú te da la sensación de que se van a ir y de que lo va a convencer o lo va a intentar convencer, pero en el último momento cambia de opinión y se va para atrás, ¿no? Entonces queda un poco como, es una cosa impulsiva de última hora. Es que yo creo que ella es un tanto, que no tiene un plan predeterminado, sino que es que ella va haciendo acopio de herramientas, ¿no? Va haciendo, pues va cogiendo a Fran, y va componiendo los planes a medida que le van surgiendo, ¿no? Y va adaptándose. Y entonces es cuando intenta tirar de Fran al principio, para lo que ha dicho Kurt, para ver si entra en el juego de cargarse a su madre, y él le dice que no, que por nada del mundo. Entonces ella va adaptándose todo el rato. Y luego yo creo que es que ella, eso, yo, o sea, sentía atracción, pero es que yo lo veo como una especie de melodrama en plan cine negro, pero como si fuera una especie de melodrama, ¿no? Entonces, yo creo que hasta que no le pierde a él en el juicio, no se da cuenta de que está enamorada de él, que es cuando entra la locura este y recorre la casa vacía y entonces va, pues coge la chaqueta del padre. En ese momento ella descubre que de verdad está enamorada de él, y cuando siente que lo va que lo va a perder, no porque se vaya con la otra, sino porque lo va a perder, y es una niña caprichosa, dice, este juguete es mío o no lo dejo yo por ahí. Y por eso se tira con el coche con él. Sí, yo creo que tiene ese rasgo de la personalidad, si lo tiene, es caprichosa, es manipuladora, tiene una imagen de ser una chica dulce, pero creo que en el fondo también tiene una parte implacable y que es muy va de una forma muy determinada por lo que quiere, y también muy segura de sí mismo, que lo cual bueno, pues causa también una fascinación a su alrededor, ¿no? Yo creo que al principio, y de hecho el incidente por el cual se presenta Robert Mitchum en la casa, efectivamente ha sido un intento de asesinato por parte de ella. Clarísimo, sí. Y sí, entonces, clarísimo, sí. De ahí en adelante, yo creo que uno de los puntos por lo que a ella le gusta, pues, el personaje Robert Mitchum, es que él la conoce y no se deja tampoco engañar tanto, pues por eso, por su cara de ángel, ¿no? Únicamente va un poco más allá, y eso pues a ella la gusta, ¿no? Y por eso le gusta tenerle cerca. Pero sí tiene ese punto, pues, caprichoso, manipulador, y que intenta, pues, tener las cosas domesticadas por ella, ¿no? Me parece que es un punto importante. Pero, tanto que, llegado el caso, o sea, el primer día que le has visto y tal, logras tomar con él algo. Te das cuenta que él había quedado con su novia, y es que ni corta ni perezosa, claro, le ha mentido a su novia, y es que al día siguiente se va a ver a la novia a decirle, oye, mira, que es que se vino a cenar conmigo. Cágate la escena que vamos a ver en ese momento. Para mí es la novia. Si no es la mejor escena, es una de las tres mejores. Es la mejor, con diferencia, sí. Y es que es adelantada a su tiempo, porque esa es la única escena que vemos a día de hoy continuamente en las películas. El hecho de tantear el terreno para averiguar exactamente qué relación tienen ellos para llevármelo a mi terreno, a mi zona, y luego encima decírtelo a la cara directamente, oye, que mira, que o eres tonta o eres lista, ¿no? Como la otra luego se lo pregunta a sí misma. Y no, pues mira, es lista, pero ha quedado bien claro que tu novio, puedes pensar que quiere estar contigo, pero por otro lado se quiere trajinar a cualquiera. Me ha visto a mí y quiere estar conmigo para lo que sea. Para un alivio. Como no va a ser la última vez, pues sí. Utiliza una estrategia muy femenina, lo que pasa que la novia del personaje Robert Mitchum la cala, y también la única opción que puede tomar, pues, es decirle, bueno, más o menos viene a decirle que él elija, ¿no? De alguna manera, pero que de hecho ella la ha descubierto y que sabe que todo lo que ha hecho es una estrategia para separarlos. Es que por eso yo creo que está en esta película retratada la mujer como un ser superior al hombre, ¿no? Son mucho más inteligentes las mujeres de esta película, tanto Diana como Mary, y en esta escena se demuestra, ¿no? O sea, yo creo que Fran no la cala tanto como la cala Mary, aunque llega un momento en que sí se lo dice y sí descubre, y sí le dice, mira, yo sé cómo eres tú, ¿no? Pero yo creo que Mary le cala mucho mejor. Y luego, por ejemplo, la madre también es muy manipuladora de su marido a cuenta del dinero, pero también es una tía inteligente que cuando le ofrece el negocio del taller dice, hostia, pues aquí hay dinero, y se la ve como una mujer muy inteligente. Sin embargo, los hombres, pues Fran es espabiladete porque quiere andar con dos y tal, pero tiene ese rasgo de un tanto inocente, ¿no? Aunque es muy mujeriego y eso. El padre también está totalmente supeditado a la mujer y parece también como un cero parte, vamos. Bueno, sí, y el abogado de Fran, hostia, ese también no hay por dónde cogerlo. El otro abogado es el único que es más listo, pero el abogado de Fran, vamos. Así que son sus dialoguitos. A ver, no abréis tantos melones. Además, habéis sacado ya una escena importante de la película. Voy a retomar un poquito lo que estábamos hablando del personaje de Diane Tremaine. Yo creo que hay una escena muy clara en la que se define con dos frases un poco la relación que tiene con Frank, que es precisamente cuando ahí está el tema de, bueno, tú ya no puedes volver con Mary, ahora solo te quedo yo, pero tú ya no quieres estar conmigo, ¿no? Entonces ella le pregunta directamente, ¿tú me quieres? Y el otro le dice, para más, se dice clarísimamente, dice, supongo que es una clase de amor. O sea, tampoco él está muy acostumbrado a querer, ¿no? Dice, le está como diciendo, es algo más que un polvo, pero tampoco lo tengo muy claro. Pero es que añade, además, con una chica como tú, ¿quién podría estar seguro? O sea, le está diciendo, tú tienes mucho peligro, tú eres caprichosa, tú eres veleta, tú... Y yo te puedo querer, pero no puedo estar seguro de que tú me quieras dentro de 10 minutos, ¿no? O sea, sí, eso es cuando le dice, te quiero a mi manera, que es para llevarte a la cama, pero encima me has conseguido un curro. Por lo tanto, al final, pues me voy contigo, claro. Yo es que creo, mira, que hay, yo creo que hay una especie de estudio de amor, del tema del amor, ¿no? Entonces se plantean dos tipos de amor. Se plantea el amor entre Fran y Diana, que es el pasional, ¿no? El impulsivo, el que dura poco, es engañoso, es manipulador, pero hombre, te deja en ese momento una sensación que no te deja el amor que tiene Mary con él o que tiene Mary luego con Billy, ¿no? Que es ese amor pues hecho a través de la amistad, de ese compañerismo especial, de tener esa complicidad. Que es mucho más duradero, más estable, pero que no te deja esa sensación de euforia que te deja el pasional, ¿no? No es tan tentador, ¿no? Es el lado bueno. Claro, yo creo que se plantean los dos tipos de amor, sí, ¿no? De todas formas, cuando yo decía antes que la primera noche estos dos se acuestan, estamos en lo de siempre. La censura, aunque ya estaba aquí, bueno, pues no tan dura como antes, pero había censura, tú no podías ponerlos a los dos en la cama a las primeras de cambio, todo se hace sutilmente con dos frases y si no estás atento ni te enteras, pero hay dos frases que si tú las empalmas llegas a la conclusión de que esa primera noche hubo tema. ¿Por qué lo digo? Porque en una de las frases, cuando están hablando y le dice y le reconoce que al día siguiente habló con Mary, le dice, pero no te preocupes, solo le dije que salimos. Luego, si solo le dijo que salió, es que hubo algo más. Tú ahí te quedas con la copla. Pero es que más adelante, cuando le ofrece el trabajo, le dice, hombre, coge el trabajo, que además viene con una pequeña casita donde hay una cama de verdad y no esa cosa que tienes en tu cuarto que se baja de la pared. ¿Y cómo sabes tú que en su cuarto tiene una cama que se baja de la pared? O sea, el Preminger era muy bueno. Sí. No, pero es que los diálogos son buenísimos. Sí, o sea, con dos frases sueltas y pidiendo un poco de trabajo del espectador, lo sacas. Pero, no, pero es que se sugieren muchas cosas con las frases, se sugieren muchísimas. El mismo de que lo del tema del gas lo ha hecho ella, lo sugiere Frank con la frase esa de que le dice de si quieres jugar con fuego, allá tú, pero procura no hacerlo en una habitación llena de gas, que ya claro, la llenaba antes, ¿no? Le está diciendo, sí, sí. O lo del solomillo, a mí me hace mucha gracia el diálogo del solomillo, cuando le quiere invitar a la otra al solomillo. Y le dice, me gasto el sueldo de un mes, claro, y en realidad ha salido con la otra el día anterior, entonces le dice, pero un solomillo se va a interponer entre nosotros, ¿no? El solomillo es la otra, es el solomillo. Sí, sí, claro. Sí, no, bueno, y fíjate que tiene cosas también muy modernas, como pagar a medias y tal, pero tú fíjate que es una cosa, y en ese sentido esta película es el caso opuesto a Drive, donde hay poco diálogo, donde todo es visual, donde todo se sugiere de otra forma. Aquí la cantidad de información que te da en poco tiempo y a través del diálogo es brutal, porque claro, tú dices, porque al principio, y eso no va a más de 10 minutos, tú dices, un camillero llega a la casa de una niña rica, a la niña rica le pone ojos y va a buscarlo cuando sale del trabajo al bar de enfrente para que se vaya con ella. De ahí van en coche a comer algo, a cenar algo y luego a bailar. Son tres escenas distintas. Bueno, pues en esa escena, en el bar, ya descubres, a través de que él llama por teléfono a Mary, Mary no le coge, ella aparece, la niña rica, le dice, vamos a cenar, y le dice el otro, vamos, cuando justo antes le ha dicho a su novia que ya había cena, Dice, ya te está diciendo, este tiene novia, le es infiel, es un cara dura, es un mentiroso. Y te está diciendo de ella, ella sabe que él tiene novia, le importa poco y lo lleva. O sea, esta le va a la marcha. Luego, en la escena que van en el coche hacia la comida, te cuenta todo. Te cuenta que él era piloto, que la carrera se le interrumpió durante la guerra. Ella cuenta que su padre era novelista, que está casado con una mujer rica y que esa mujer rica, aunque le da dinero, le ha robado la inspiración y ya no es un escritor de verdad. Incluso sale Mary de por medio y en una sola frase, cuando la otra le pregunta, dice, bueno, ¿y esta Mary con la que sales quién es? Y le dice, se apellida Wilton, es recepcionista en el hospital, es rubia, ojos azules, 48 kilos, duerme con pijama, es una gran cocinera y no hace preguntas. O sea, le está diciendo, o sea, encima me da cuartelillo y tú además haces demasiadas preguntas. Luego se van a comer y todo continúa. Y en el baile ya ves que aquello va a más arrimarse y además dices, joder, maravilloso, en 10 minutos me ha contado no ya la historia de los dos, sino indirectamente la del padre, la de la mujer que es además madrastra, la de la que está en casa, es que es brutal. Sí, sí, sí. Y el tema de la herencia también, sí. también le dice que en algún momento heredarás una gran fortuna, es que está sugerido todo a base de diálogos de una forma magistral, con pequeñas frases te sugieren, vamos, un montón de detalles, ¿eh? Te completan toda la película de una forma así como casi subliminal. Joder, por favor, esa frase que dice él de cuando un escritor se casa con una mujer rica solo le quedan por escribir sus cheques, es maravillosa. O sea, te ha enseñado, por ejemplo, que el perfil del padre es ese. O sea, efectivamente, al final los cajones están llenos de papel en blanco, este tío no hace nada. Pero de ahí digo yo lo de Trepa. Es que el padre es, o sea, la hija es un poco como el padre, lo que pasa que el otro va de forma más pasiva, pero obviamente ha pegado el braguetazo y es que ya no pega un palo al agua y lo único que hago es gastar. Pero mira, y volvemos, porque ya el tercer personaje importante es el de Mary, que para mí, como he dicho antes, es el mejor, es digno, es fuerte, lo es todo. Tú fíjate que es una mujer que trabaja, que es independiente, que tiene su apartamento, que sale con un tío como que es Fran, que ella misma reconoce que no tiene, digamos, relación de exclusividad con él, aunque ella lo quiere tener, pero digamos en ese sentido que cuando el otro le dice que ha estado por ahí, cuando la otra se reúne a comer y le dice que ha estado con el otro, esta le dice como, oye, es mayorcito, no es mi marido ni es mi novio, puede hacer lo que quiera. Pero tú fíjate si el personaje es potente, que cuando la otra le empieza a decir, estuve con él, pero no pasó nada, luego pasa el cheque, le tienta con el dinero, con esto podríais montar el negocio, cambiar de vida, ella no lo acepta y fíjate que al final, que es que por eso te digo que los diálogos me parecen brillantes, al final es que la cala desde el primer momento en todo y le dice, tú aquí lo único que quieres es debilitar mi fuerza en Fran. Y de paso ver si soy tonta. Y por eso lo del dinero y lo de aquí, y dice, mira, lo que soy es básicamente una mujer muy práctica. Y se lo dice así, trabajo para ganar mi dinero y no te preocupes que estoy segura que nos vamos a volver a ver. O sea, le está diciendo, y ya sé por dónde vas y que vas a estar ahí, pica que te pica. Y pagas tú la cuenta. Y es muy práctica porque además luego también se queda con Billy, que es muy práctico también. Claro. Pero esa es la escena donde Billy me da problemas, porque el Billy insiste en estar presente cuando Fran intenta volver con Mary, que Mary ya está claro que no lo va a aceptar, y le dice, bueno, pues quédate, y está Billy o Bill ahí pendiente, y le dice una cosa que yo me hubiese ofendido si soy Billy, en plan, te dice, bueno, Billy es lo que es, sí, es lo que pero es. No me va a engañar nunca. Dice, voy a estar segura con él. Por eso es muy práctica. Por eso. O sea, es muy práctica, pero para el pobre Billy es un poco como decir, oye, sí, joder, que yo también he tenido mis opciones, que si salgo todavía tengo mercado. No, y Billy lo sabe y le importa bastante poco. La no, y, claro, es que el tío acepta, si acepta pilla... el segundo plato, acepta claro. El segundo plato y encantado de la vida. El tío claro. Pero a ver, acepta ser segundo plato porque te dejan de primer plato bogavante, o sea. porque Mary, aparte de que es guapa, es inteligente, es lista, no lo va a traicionar a él, es práctica, cocina bien, ya lo han dicho, y hace pocas preguntas y con ese camisón está divino, con esa combinación está espectacular. Y además, pues y en el momento en que ya entiende que ya la línea ya la ha cruzado Fran, no te creas que se queda en plan deprimida, me voy a casa ahí a llorarle, no, no. Con Billy, ay, qué ventajista, venga, invítame, sácame copas, todo lo que tú quieras, a bailar copas y a saco. Y ya, pero justo después de hablar con el otro. Es que eso es una coherencia en la escritura de los personajes, porque si esta tía es práctica para todo. Sí, sí. Para todo, o sea, eso pierde el tiempo. Escribir coherentemente los personajes y que los personajes entren dentro de su psicología perfectamente. Claro, pero además todos... Es que además es práctica, ágil y moderna. Claro, todos entran a juego porque además tanto el personaje de Robert Mitchum la dice claramente que entonces, ¿qué pasa? Que está a prueba, ¿no? Cuando ella está saliendo con Billy, pues tiene una conversación con ella y ella está en camisón delante de él, sin uh-huh. problema, y están hablando de una forma totalmente distendida y un poco amigable, pero manteniendo las distancias, que se ve que ya no hay en ese momento pues ese punto de intimidad. Y están ahí con una... la ponen la combinación, pero prácticamente pues como si lo hubiese puesto desnuda, más o menos, hombre, para la época, si hubiese, ¿no? Si hubiese sido otra época, estoy seguro que la pone gente, la gente de la época, no, yo creo que la gente de la época, pues esa franqueza, bueno, digamos, sexual y ese tratamiento tan adulto y poco romántico de los personajes, pues le tenía que impactar bastante, ¿no? Uh-huh. Y luego también la época romántica esta, en el sentido de que no tienes acceso como tenemos ahora, que a lo mejor en un contexto actual, pues esta dice, bueno, vale, pues ya damos por carpetazo esta relación, me voy a casa, que en casa tengo tele, tengo internet, tengo... No, hay que tienes un libro o salir a bailar, pues me voy a bailar. Sí, sí, sí. Y tú fíjate que es lo que hemos dicho, es una película muy moderna, que más allá de los teléfonos de cabina, los coches, la ropa, el blanco y negro... Pero, o sea, lo que pueden ser las relaciones y tal son muy modernas. Y, de hecho, uh-huh. fíjate, muchas veces se dice, joder, es que la mujer que ha estado acogotada, que la mujer... Joder, yo, si tú ves esta película, lo que hacen películas como esta por la liberación de la mujer es brutal. O sea, tú imagínate las chicas que fuesen con sus novios a ver esta película y de repente viesen en pantalla una tía que es mona, que trabaja, que uh-huh. tiene su dinero, su apartamento, su relación liberal. Joder, dices, o sea, en serio. Sí, pero luego también, a ver, luego también hay machismo en la película porque el jurado que pregunta que si manipular el coche es complicado o podría hacerlo solo una mujer, sí, se tiene tela. Ya. A ver, pero a ver. Sí, eso, pero tiene una doble lectura porque claro. realmente lo ha hecho y ella les está también manipulando a ellos y ellos se están dejando llevar pues por la condición de ella cuando ella es un cerebro criminal. Bueno, de todas formas ya voy a aprovechar para meter un poco el tema del juicio, porque la película de repente pega un volantazo, ¿no? O sea, dices, vale, esta intenta, además, en una escena que para mí es otra de las grandes escenas de la película, que, como digo, la vuelves a ver a Diane tocando el piano, una melodía además muy triste, ahí está la melodía Nostalgia que compuso Dimitri Tionkin, que no lo hemos dicho, pero es un fuera de serie, es quien se ocupa de la música, y mientras está tocando el piano, ahí vas a ver que ella ha preparado un accidente para que muera su madrastra. Entonces se conjugan las imágenes de ella tocando el piano, uh-huh. que no se está enterando de nada. Además, me sorprendió porque la escena en el coche arranca con un plano tipo Hitchcock, de suspense, sí. claro, porque te indica el volante como diciéndote, ojo, aquí hay algo manipulado. Sí. Y además pone la marcha D, que ves claro. que pone la primera. O sea, claro. La de adelante. Estamos hablando de que, fíjate, otro detalle de modernidad, que en Estados Unidos son muy típicos, allí solo tienen adelante y atrás, es cambio automático, entonces pone hacia adelante, entonces ves que viene el padre de ella... que dice, oye, ¿me llevas? No, pues ya iré en taxi. Pues súbete. Se sube, que es algo con lo que ella no contaba. Entonces, cuando la otra engrana la marcha adelante, el coche va hacia atrás y se cae por el terraplén, que es el primer accidente en caída, que es espectacular. Ahí sí se notan un poquito los cuerpos un poco muñeco, pero el golpe para la época está súper bien. Violencia extrema, ¿no? Para ese momento de... Claro, fíjate que... Ruido, polvo y todo. Y luego ella, tocando el piano, no siendo consciente de que por error también se ha cargado a su padre. Hombre, yo creo que no es consciente de eso, pero sí que vemos en la interpretación que lo ha hecho ella, se le ve. Sin embargo, antes nos ha preparado, o sea, nos ha creado una especie de duda razonable, ¿no? porque hay unos diálogos en que hablan de cuando van a contratar a este como chofer, dice que la madrastra, que es un horror conduciendo, que ha tenido dos accidentes por poner el intermitente al otro lado y girar hacia el lado donde no ponía el intermitente. Hay una siembra de guión importante, que es cuando ella tira la cajetilla de tabaco por el terraplén. Claro, está calculando. Sí. Como cae el trama, sí. Sí, hay algunos detalles más, ¿no? Como que de repente le da permiso al matrimonio japonés. Entonces, por cierto, no hemos hablado de él, el matrimonio japonés, bueno, también. Lo del matrimonio japonés es la típica cosa que llama la atención. Dices, te mete aquí una microhistoria. O sea, en plan, ahí sí que hay un detalle machista, ¿no? Porque llega el bicho y le dice, oye, tío, pensé que los japoneses vosotros controlabais un poquito más a vuestras mujeres, ¿no? Y ya, es otro hombre supeditado a una mujer, capaz de la pelea. Sí, otra, claro, y luego al final, cuando se ve al japonés, le dice algo a la mujer y la mujer le echa la bronca y se vuelve hacia Robert Mitchum y dice, vosotros en Estados Unidos estropeáis a las mujeres, como diciéndole a las vuestras y a los de las demás. Hay una cosa curiosa que ahí se sugiere, porque tú ves a la señora que como muy responsable o muy prudente o muy comedida con todo, ¿no? Pero ahí lo que se sugiere, fíjate, es cuando le está criticando la actitud del asiático con su mujer, que dice, ves, es que está nerviosa, demasiados años con la señora. Yo ahí entiendo que esta tía, en planos que tú no ves, pues es de armas tomar, la señora, la madrastra, ¿no? Pues sí, Ahí me doy cuenta que es que está, que la señora debe ser fina, aunque tú estás viendo un comportamiento opuesto. Y es justo así, porque la otra le contesta, ni insulta ni nada, pero es verdad que tienen discusiones así domésticas, como inocentes, pero decir, es que esta vez pierde los nervios demasiados años con la señora. Sí, pero tú date cuenta que para esa pobre viuda que se casa con el padre de Diane, tú fíjate el panorama. Se casa con un pusilánime, vago, que gasta dinero y no hace nada. Y su hija, que está todo el día con el padre al retortero, que tampoco ingresa nada, que lleva una vida de lujo, que entra y sale por las noches porque se le ve que le va la farra y que se gasta a 300 euros por vestido. 300 euros de la época, o sea, es un pastizal. Y dices, bueno, es que esta mujer tiene que controlar, ¿no? Y de hecho controla un poco como diciendo, bueno, esto, o sea, ¿qué pasa? Además, se ve que le dice... Hay un momento en que le habla de la asignación como diciendo, es que te fundes la asignación. O sea, normal que la mujer esté un poco controladora, porque es que le tiene ahí dos sanguijuelas. Lo que pasa es que al decirlo de muchos años, yo entiendo que ese matrimonio ya vaya con la señora antes de casarse con Trenel. Sí, estos vienen heredados. Estos han visto llegar al escritor fracasado y a su hija, ¿no? Que hasta cierto punto esa relación tan afectiva de la hija con el padre puede llegar a insinuarse casi insana, ¿no? Porque dices, bueno, o sea, en fin. Sí. Y volviendo un poco al hilo de toda la trama, es que fijaros, tras el accidente, ella parece que quiere, está en cama en el hospital, ella parece que quiere de alguna manera confesar y tal, y cómo los abogados son los que conducen todo, y vamos a otra escena que también es moderna a más no poder, que es la boda en el hospital, macho, o sea, en la cama. Eso es impresionante. Eso es un escenón, porque es se supone que tienes un momento súper feliz y eso parece un entierro, o sea, es acojonante. Él está harto, ella está infeliz, les traen una tarta que parece que les están trayendo la mortaja, o sea, eso es un secuestro totalmente legal. Es rehén de la circunstancia, o sea, y lo tiene que consentir, es un secuestro en toda regla. Falta uno con una escopeta de cañones recortados. Y sobre todo, hasta las señoras lacrimógenas, estas que lloran en los funerales, después cantando una canción que vamos, dan ganas de llorar. Además, sí, pero tiene un aspecto, sobre todo tal y como está planificado, pues, y cómo te muestra, pues, sobre todo las pacientes que tiene alrededor, con ese aspecto tan sumamente extraño, casi de manicomio, además. Semidelirante, semidemencial, pues te da ese punto de sordidez, ¿no? Al que tiene la escena. Y si fíjate, viéndolo me vino a la cabeza el... Joder, bueno, claro, espérate, es que da igual. Las escenas finales de Perdida. La de... Me vino a la cabeza absolutamente, digo, coño. Tiene un poco dice un hombre atrapado con una psicópata, sí, un poco eso sí, no creo que tenga no creo que se basase en esto ni mucho menos, pero no, fíjate, claro, que no hemos hablado, pero la fotografía, que es de Harry Stranding, para ser mucho en interior, pues tiene todos los detalles del film noir, ¿no? O sea, todas esas sombras proyectadas de las paredes, de las ventanas, de los letreros, de las puertas, y de hecho en esta escena contribuye mucho a eso, porque te pone una gran ventana con una entrada de foco de luz a la izquierda, pero todas las sombras se van encima de los personajes que se van a que van a contra el matrimonio, como diciendo, o sea, se te viene encima todo, o sea, todo apoya psicológicamente esa idea, ¿no? Y dice, bueno, y luego que es un poco cuando cambia, que es lo que decía antes, lo hemos dejado de lado, la película, que una vez que se produce este asesinato, la película cambia y pasa a ser una película de juicios. Y a Otto Preminger le pasa como a otros directores que hemos visto y otras películas que hemos traído aquí, ¿no? Que se nota que están, entre otras, la que trajimos de Billy Wilder, ¿no? Que son gente que está en contra del sistema jurídico, porque te ponen al sistema jurídico y los abogados son deplorables, el jurado es deplorable, el juicio es deplorable. La dama de Shanghái también, o sea, sí. Todo. O sea, es todo como diciendo esto, o sea, la justicia es una mierda auténtica, porque si tú te fijas, el abogado, o sea, no puede ser un tío más antiguo. Les obliga a casarse, pero diciendo, vaya, aquí el amor no importa. La otra dice, joder, la verdad es que yo maté a mi padre. No, tú, eso no es la verdad. No es la verdad ni lo que digas tú, ni yo, ni siquiera el jurado. O sea, será lo que también el juez a base del jurado. O sea, es una visión súper fría, ¿no? O, por ejemplo, cuando luego ella intenta confesar, le dice, no confieses, no te vamos a poder juzgar por un doble... Sí. Dos veces por el mismo. Aunque lo digas, no va a valer para nada, es verdad. Si es que no, si ya te han juzgado, ya estoy. Y de hecho, al mismo jurado se mete con el jurado en el sentido de: bueno, sacamos al tonto este que tiene a su hijo, que le falló la chaveta, para que sea el jurado el que. Dejan que pregunte el jurado. Sí, pero tú date cuenta que hacen que el jurado sea el que meta la pata para que el experto, que realmente es un experto, que viene desde Detroit, se tiene que desdecir por un tonto lava que tiene un hijo que se le ha virido el coche. Que además luego asegura que de verdad era un experto después cuando le dice la otra. Pues es verdad, si lo hice en 2 minutos, lo cambié en 2 minutos, de verdad era un buen experto. Pero la pregunta que habéis dicho antes, y yo creo que... el sentido que tiene, que dices, es una pregunta machista, pero el sentido que tiene yo lo vinculo a que, claro, a ti la única duda que te queda, porque tú tienes desde un momento claro, es que ella lo ha hecho y dices, ¿cómo ha podido hacer eso? Y de ahí viene toda la explicación. Primero te enseña el motor y te lo pone allí y es muy aparatoso para que tú lo veas cómo funciona y para que tú como espectador, como si fueses parte de la gente que está en la sala, entiendas, vale, esto es así. Y ahora te queda la duda, ¿esto es complicado o no es complicado? Entonces el otro hace la pregunta para que yo te lo diga. Oye, si alguien te lo explica, lo puedo hacer tú y lo puedo hacer yo, incluso una mujer. Con eso lo que te está diciendo es, esta ha tenido una conversación con Fran le ha dicho cómo se hace y ella lo ha hecho, pero está para rellenar ese hueco, yo entiendo nada más. Sí, porque yo ahí sí que veo un hueco, ¿eh? Yo echaba de menos en falta porque la escena en que, así como hay otras escenas, ¿no? En la que Fran le indica de alguna manera cómo manipular el coche, aunque no sea específicamente este cómo motivo, quitar, ¿no?, ese muelle, ¿no? Ese motivo, pero sí que echo en falta esa escena. O sea, a ver, la película dura 90 minutos justos. Y yo sí que le veo también un acelerón de ritmo en toda esa parte del juicio, ¿no? Desde que tienen el accidente hasta que se les declaran inocentes, va todo como muy atropellado, ¿no? Va a toda velocidad, o sea, se acelera una barbaridad. Lo veo muy precipitado, toda esa parte. Pero también, yo también lo veo un poco como una virtud, ¿no? El hecho de que no te muestre claramente cómo le enseña a manipularlo. Hombre, siempre te queda... claramente no deberían enseñarlo, pero... No, siempre te queda la duda de que es toda una fabulación. Y también lo estás viendo desde el punto de vista del jurado, de las pruebas que se están presentando tanto a favor y en contra y cómo las tiran abajo, pues bueno, te pones también en su lado y ves que tampoco lo tienen tan fácil, porque la verdad es que desmontan el argumento del perito de una forma, yo creo, bastante contundente. Eso, esos delitos sí, pero no el de la maleta, por ejemplo. Eso es totalmente circunstancial. Incluso sabiendo que lo ha hecho ella o intuyendo que lo ha hecho ella porque estás viendo la película, te pones en el lugar del jurado y no te queda otra que declararles inocentes porque es que no hay pruebas. Claro, es que el coche puede estar averiado por otro motivo, la tuerca ha podido salir en el accidente, sí, sí, llevas razón. Tú date cuenta que, y recalcan eso, el dato de la duda razonable es fundamental. Si claro. es circunstancial y hay una duda razonable, no tienes... Vale. No, y de hecho, fíjate que no se declara inocente, sino no culpable, que es, claro. es un término distinto. Es decir, yo no sé si es inocente o no, yo lo que sé es que no puedo acreditar que claro. es culpable. No soy quien para condenar a esta mujer, sí, sí. Claro, pero que la clave, que ahí es eso es lo del tema de que si es posible que de manera accidental haya un fallo en el mecanismo del automóvil, ahí es lo que le salva. Nada más y nada menos que esa circunstancia. Claro, pero además te vas respondiendo a preguntas que tú mismo te haces. Tú dices, bueno, ¿y la chaveta? Y tú dices, joder, macho, tú te imaginas el coche y además lo has visto y dices, bueno, la chaveta puede estar en México. O sea... Y que es un poco lo que dicen, bueno, es que con ese accidente se habrá soltado. Y dice, bueno, es difícil. Bueno, es difícil, pero es posible, ¿no? Y dice, claro. sí, es posible. Claro, tú te pones en el punto de vista del jurado y dices, cuando alguien que te dice que es posible, cuando aparte te han enseñado, que seguro que les han enseñado fotos de cómo ha quedado el coche y de la caída, tú dices, joder, ¿cómo que posible? Es que la chaveta esta no la encuentras. ¿Y quién soy yo para meterme? Claro, efectivamente. O sea, esa es un poco la crítica no velada, sino directa. A este sistema, o sea, aquí quién es un miembro del jurado para desde su posición absolutamente inexperta, pues tomar decisiones sobre algo que le sobrepasa claramente, ¿no? Pues no, pero oye. Es que en ese punto no se puede tomar una decisión, digamos, correcta. Si lo tienes que hacer en cuanto a las pruebas que te han presentado, el jurado actúa correctamente. Mm. Otra cosa es... Como el sistema no funciona, claro. Pero el sistema sí funciona. Porque si esas personas hubiesen sido... Los presupuestos procesales se cumplen. Claro, ¿no? Y si esas personas hubiesen sido inocentes con esas mismas pruebas, pues no les habría caído pues una pena por un crimen que no han cometido. Claro, volvemos a la esencia de estos debates, aunque no es que corresponda tan directamente, pero es verdad, mejor... un culpable en la calle, ¿no?, que 100 inocentes dentro. Sí, bueno, y que no hay ningún sistema que sea absolutamente infalible, por supuesto. Claro. Y en este punto, esta película, se ve que el abogado, que es una persona conocedora no solo de la ley, sino también de cómo funciona también a nivel de relaciones públicas y de circo, pues aprovecha todos los aspectos pues para defender a su cliente, ¿no? Incluso pues, en puntos que no son estrictamente legales, pues como el tema del matrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Reality show de la época. No, y eso también es muy actual, ¿no? Cómo poder utilizar los medios de comunicación y todo esto en beneficio de luego de un juicio, ¿no? Un reality, sí, totalmente. En cualquier caso, está que funcione o no funcione el sistema, lo que está claro es que ni a Preminger, ni a Wells, ni a Wilder les gustaba el sistema jurídico, ni los juicios, ni los jurados. Por lo menos lo ponían en tela de juicio, ¿no? Sí. Bueno, a mí me gusta un poquito más el estilo de Wilder, porque como lo convierte en un sainete, al final no solo critica el sistema judicial, sino que lo convierte en una especie de vodevil, ¿no? Hombre, es que dramáticamente pues tiene que apuntalar a la historia en ese sentido, ¿no? Yo no sé si estas películas puedes organizar una tesis sobre lo que es un funcionamiento legal, pero sí desde el aspecto, digamos, cirquense, pues sí que lo identifican como precisamente como miembros de la farándula y te lo retratan ahí con bastante mala leche. Pero en el aspecto formal, exceptuando la intervención del jurado que pregunta como si fuera letrado de la defensa o la acusación por el Ministerio Fiscal, desde el punto de vista formal no le pongo ningún pero, que no es, por ejemplo, cuando hablamos de la dama de Shanghái, que eso sí que estaba totalmente exagerado y eso sí que era el puro circo, o sea, pero casi hasta de comedia, ¿no? Como si estuviera representando una comedia y una crítica absoluta al sistema judicial. Aquí yo lo encuentro. Es que cuando se autointerroga es que... Claro, aquí yo lo encuentro solo en la intervención del testigo, porque es una pregunta que la abogada tiene en la cabeza y la puede formular. Pero como, oye, que el señor, perdón, jurado, sí, tengo una pregunta, pregunte usted, como si ya el abogado supiera o intuyera que la pregunta del jurado va en esos derroteros. Pregúntalo tú. Eso va un poco en contra de las normas básicas que salen en varias películas de la abogacía es que si no sabes la respuesta, no hagas la pregunta. En este caso, si no sabes qué va a decir el jurado, protesta y que se siente ese jurado. O sea, eso sí que quizás sea el punto un poquito más irreal. Yo no veo a un jurado levantándose y diciendo, yo creo. Ahí te he de decir, coronel, que he visto algún episodio de The Good Wife en el que sí, sale, sí. Pero es muy, sí, pero tiene que ser muy circunstancial y tiene que haber algo raro, si no, bueno, no es normal, porque además, cuando salen es que te hacen preguntas que, joder, te descalabran tanto al fiscal como a la defensa. Coño, ¿qué preguntas de ti? Pero vamos, yo lo veo, digamos, de formalmente sí, y por protocolo lo veo más sencillo, o sea, dice, hay, imagínate, hay un día que ha habido unas declaraciones, tal, no sé cuántos, se reúnen los jurados, discuten entre ellos los testimonios que ha habido ese día y a alguno le queda una duda y dice, oye, pues mañana cuando empiece la sesión de nuevo vamos a pasarle al Ujier un papel diciéndole al juez que no nos ha quedado claro tal punto, que queremos hacer dos preguntas concretas por escrito o verbal esto sobre tal punto. Yo lo veo un poquito más. Sí, porque el timing no tiene sentido, es verdad que no pasaría así en la realidad, ¿no? Pero es que aquí hay una perversión de esa clave, porque tú como letrado no hagas una pregunta cuya respuesta no asumas, o puedas entender que te va a explotar en la cara. Pero es que aquí lo que se está haciendo es que permito que el jurado pregunte. Y tampoco, y sin intuir o ignorar, ¿qué respuesta puede hacer en este caso el testigo, que es el perito? O sea, estamos hablando ya de un doble tiro a ciegas, ¿no? O sea, es curioso, a mí me parece bastante curioso, porque es una pregunta que tú letrado habla tú. Con no, se ha salido bien de casualidad. ¿Esto es manipulable? ¿Es un testigo de manipulación al 100%? ¿O esto de manera fortuita puede ocurrir aunque sea un caso de 1000? Pero ya el tío, o sea, que ahí es un poco, la verdad es que me descoloca, pero que, bueno, porque para la película funciona porque me hace esta gracia, ¿no? Y a lo mejor también quieres, la intención del director es, pues, colocar una grieta en el sistema que le pueda beneficiar a la defensa. Mira, de eso que dices de las preguntas, hay un ejemplo que se da como real, pero que puede ser perfectamente leyenda urbana. Y para ejemplificar eso de que no debes hacer una pregunta si no sabes la respuesta, se contaba del típico abogado de oficio que le caía el típico defensa, juicio rápido y tal, no sé qué, claro, todo como precipitado y interrogando al forense y tal, y dice, bueno, pero ¿está usted seguro, completamente seguro de que cuando llegó y tal a su mesa ya estaba muerto? Y dice, no, completamente seguro, pero completamente, dice, bueno, yo creo que sí, porque me trajeron por un lado el cuerpo y por otro lado la cabeza, entonces, aunque luego certifique el fallecimiento, tengo bastante convicción de que sí, de que llegó muerto, ¿no? Pero que eso también, que es un abogado particular, también lo puedo hacer, ¿eh? Sí. No se lo he estudiado bien. Sí. Que abogado oficio que se le ocurra, coño. Que yo conozco muchos. Hay una cosa que antes habéis comentado, que del código Hays, que no sé si está aquí introducido exactamente por el código Hays o está hecho así, que es el momento en el que ella siente remordimientos por lo que ha ocurrido. Y tú estás esperando que lo sienta solo porque se ha cargado al padre, pero llega a sentirlo también porque la ha matado a ella, ¿no? Y es el momento en el que dice, oye, mira, joder, una cosa son las fantasías que tú tienes y luego otra cosa es la realidad que te encuentras, ¿no? Es como decir, bueno, soy un poco infantil, yo fantaseaba con matarla. Al final la he matado, ha muerto mi padre, pero me he dado cuenta que me duele por mi padre, pero también me duele por haber matado a mi madrastra, ¿no? Porque ahora que sé que ha muerto, pues veo que le tenía cierto cariño y que no se merecía eso y que la muerte es una cosa un poco dura. Que es cuando el personaje cae, se queda muy abatido y confiesa y de hecho va ahí al abogado y dice, dame que quiero firmar y quiero que quede por escrito que yo los maté a los dos y que Fran no tuvo nada que ver, y se encuentra con que el abogado le dice, tú haz lo que quieras, pero no va a servir de nada, no te van a inculpar, lo único que vas a hacer es que te van a mandar a un psiquiátrico de por vida. Y entonces ya desiste. Yo no sé si hasta ahí está introducido ese segundo paso de lo siento también por ella, por el código Hays o no, pero ¿os parece coherente, os parece que refuerza un poco al personaje, que varía un poco eso y lo hace un poco más una niña caprichosa que al final ha hecho algo por capricho que no debería haber hecho? Pero eso refuerza un poco la sensación de que yo decía al principio del personaje de ella, de ser un poco más, no inocente, sino niña. O sea, es verdad que controla, es manipuladora, pero también está muy mimada, muy consentida, y es no inocencia, sino yo diría juventud, o en fin, no haber pensado ni meditado bien las cosas, ¿no? Y reflexiva. Sí, reflexiva, sí. Pero yo no le veo, yo lo de la visceral, vaya, lo de la madrastra no lo termino yo de ver. Es que yo no le veo coherencia a que al final, ¿no? Sí que le veo coherencia a ese, pero o sea, a ese bajón que tiene ella en la casa, pero yo creo que es, aparte de por lo de su padre, porque se da cuenta de que estaba enamorada de Fran realmente cuando lo pierde, ¿no? Porque lo pierde. Entonces en ese momento es cuando se da cuenta, entonces quiere intentar con esa confesión quitar todo atisbo de sospecha sobre Fran, ¿no? Porque de verdad yo creo que en ese momento está enamorada de él. Lo de la madre, no sé, lo paso más por alto. No sé si por el código, que el código aquí, los besos también están al límite, ¿eh? Que duran sí. 3 segundos justos y luego funde a negro como para alargarlos más, ¿no? Sí, sí. Es que el Preminger siempre fue así, ¿no? Preminger siempre fue un poco agresivo, ¿no? Intentando llevarlo al extremo. Yo la garantía del cumplimiento casi de a nivel, casi como si fuera un decretazo, de que se cumplan los requisitos del código GES, es al final, y en ese momento de duda, es lo que la película lo utiliza como impulso para que, es en función del consejo del abogado, siga, continúe, para que se libren los dos, pero para luego yo liquidarlos de una manera, en este caso, privada o en el entorno ya íntimo de los dos, que es la justicia no se les ha condenado, no ha habido un tercero que los ha asesinado, y por lo tanto ya solo me queda, para que no se libren, el que muera uno a manos de la otra porque la otra comete suicidio. Que incluso si se hubiera salvado él, yo creo que se habría también cumplido esto que estamos hablando del código Hays, porque uh-huh. desde el principio en toda la película tú ves que este tío no tiene nada que ver para nada con la autoría de los asesinatos, del asesinato, del crimen, y sobre todo porque tú ya hay un momento en que lo has visto que él ve que ella lo que quiere es acabar con su madrastra, intuye que le puede utilizar para esos fines y decide romper la relación. Por lo tanto, yo creo que el personaje de Robert Mitchum en ese sentido ya está protegido para que luego no caiga en las garras del código Hays. Otra cosa es que para darle más dramatismo o para pues un poco clarificar qué tipo de relación tenía, o sea, qué tipo de creencia respecto a él tenía la Dayan, pues vamos a por lo menos dar todavía más drama, que es que encima le mata, suicidándose. Entonces, bueno, sí. Al final él es víctima de ella. No es que los dos merezcan morir o merezcan ser detenidos, se merezcan estar en prisión, sino que al final él muere como víctima de ella. Pero no es coherente con el personaje de Dayan. Dayan, teniéndolo a él ya y yéndose para México, no, yo creo que no hubiera hecho eso. Yo lo justifico, pues, como he dicho antes, pues porque era su juguete y es mío, y sabe que lo va, o presupone que lo va, que la va a abandonar a la primera de cambio en cuanto pueda. Pero yo creo que teniéndole ahí en el coche, ellos se hubieran ido a México y punto. Claro, pero el código Hays no lo permite. No permite que ella se libre. Sí. Como bueno, ni él quiere, ni él quiere irse a México. Condena, como salió de la condena. Ya, y para dar más dramatismo lo mata, porque ya también puede suicidarse por su cuenta. Pero dice, bueno, pues tío, si tú no te vienes conmigo, pues acabo. No es para mí, nos vamos juntos. Bueno, dejándolo de lado. Pero yo creo que también, sí, si queréis un poquito ya para acabar ese tema, yo creo que la idea un poco de la redención fallida de ella, ¿no? Ella se da cuenta de lo que ha hecho precisamente la noche que te pasa sola en su casa. Yo creo que ahí los guionistas lo organizan de tal manera que te des cuenta que ha habido un cambio en ella, ¿no? Ella cambia en ese momento, parece que es consciente de lo que ha hecho y busca incluso el castigo que, dado cómo lo ha organizado las cosas y cómo le han ido las cosas, los hombres no se lo van a poder proporcionar porque no es inocente y no se la puede volver a juzgar, ¿no? Y yo creo que de ahí al final lo que nos espera pues es esa idea de que el crimen siempre paga. Yo creo que es un poco impuesta también la evolución personal de ella, también pues nos da a entender que ya no es la chica que comenzó la película, sino que ahora tiene ese plus, ¿no? De de culpabilidad que no la va a abandonar, y al final es un poco decir eso, no me quiero quedar sola, y el hecho de y tú no te vas a México porque me vas a abandonar, y simplemente pues actúa de esa manera pues para no ser abandonada, ¿no? Bueno, y a ver, insistiendo un poco, pero dices, joder, aquí los hombres somos los tontos, no nos enteramos de nada, todavía reforzados, porque fíjate cómo muere el personaje de Frank Jessup, con una botella de champán y dos copas en la mano, celebrando, yéndose a México y pudiendo incluso tener a ella, no se sabe, ella lo va a intentar convencer, eso él cree, yo me voy a México, he salido libre de esto, al fin, bueno, pues... Y me tomo un champancito, o sea, muerte. Qué hombre. Es tremendo. Y luego, otra cosa que os voy a preguntar, y a mí me parece un acierto, yo supongo que habrá gente que no, pero independientemente de que en una segunda parte de esta película veríamos al ayuntamiento de Beverly Hills o quien tenga el mando en Cielo Drive poniendo barandillas en esa zona porque es increíble, se despeñan en la misma casa dos coches en una... Tenía pinta de ser privado, ¿eh? Yo no creo que el ayuntamiento pusiera allí, vaya. Bueno, pero dices, bueno, se caen, la segunda torta del coche es todavía más espectacular, ahí ya no se nota que van dentro de muñecos, te quedas incluso... Tampoco te lo llegas a esperar del todo, pues yo por lo menos no me lo espero. Siempre hay gente muy lista que a toro pasado dice, wow, se veía venir desde el principio. Vamos, o sea, me senté en la butaca con las palomitas y ya veía el final. Independientemente de que es abrupto, dices, podrías dejarlo con que también hubiese sido muy de la época. Decir, bueno, el coche destrozado abajo del acantilado, enfoco con la cámara, fondo a negro, fin y tal. Sin embargo, va a la parte superior y ves llegar el taxi que él había pedido para ir en taxi, que llama y no hay nadie. Me parece un final inmejorable. Sí, yo pensé, qué cabrones, o sea, aunque se hubieran ido al taxista, sí, lo hubiera ido igual, no lo habían avisado de que no fuera. Ni nada. Sí, pero claro, pero te manda un doble mensaje. Primero te manda el mensaje de que ya no hay nadie y luego te manda el mensaje de decir, bueno, joder, ¿por qué poco? Si llega a llegar el taxista un poco antes, estando ahí el taxi, él no se sube al coche, porque hubiese dicho, bueno, el taxista ha venido hasta aquí, bueno, igual le hubiese pagado la carrera y tal, pero bueno, te da la sensación de que por muy poco las cosas no han sido distintas y por otro lado te da la sensación de que llama a alguien que ya no va a contestar. La primera vez que veo... y una sensación velada de que la vida sigue, ¿no? Coño, pues es verdad que no sé, en vez de un final si tan trágico, bueno, pues... Y de hecho, tal la vida sigue, que el tío está llamando, como diciendo, ¿aquí qué pasa? Y 50 claro. metros más abajo hay dos tíos muertos. No los has visto, claro. Es la primera vez que veo a un muerto hacer un simpa. sí. Pero eso además queda un poco la sensación de que como que se han despeñado ahí y hasta que no vengan el matrimonio japonés o alguien, ahí se van a quedar, o sea, porque... Igual nadie los ha visto caer, está en una zona baja y bueno, hasta que no pase alguien por ahí. Bueno, hombre, yo creo que cuando... ¿Acordáis? Sí. La carretera da curvas. Sí, pero el taxi se le ve ya subir. Supongo que cuando el taxi diga, aquí no me paga nadie, se los encontrará. Claro. Sí, pero ¿os acordáis antes de la muerte del matrimonio, cuando ella tira la cajetilla de tabaco, se ve un barco ahí amarrado? O sea, yo entiendo que abajo, de alguna manera, hay tráfico marítimo y lo verían, digo yo. Bueno, de todas formas, yo creo dos cosas. Para mí el final es brillante por lo inesperado y por lo brutal que es. Una cosa que no te esperas y yo creo que además es lo que más se recuerda de esta película. Y luego la otra, pues sí, tiene la aparición del taxista, tiene ese punto trágico de ese futuro truncado, ¿no? Porque el taxista le iba a recoger y iba a ser pues el comienzo de la nueva vida, del futuro para él que ya no se va a producir, ¿no? Y tiene ese punto de tragedia, ¿no? Una buena secuela sería que el matrimonio asiático al final son los herederos definitivos legales y que se quedan con la mansión. Y que se despeñen. Y que la japonesa lo deja al marido. No, lo deja sin nada. Se divorcia y se queda con todo. Por cierto. Los americanos son muy malos. No, pero fíjate, dices, es tan abrupto que no solo no te esperas que caiga, sino que si tú te fijas, y yo lo volví a poner, engrana primera y hay un momento en el que parece que va a engranar primera y luego cambia de opinión y engrana Marcel. En el fondo es una cosa impulsiva. Llega un momento, es como si tú te imaginas a ella diciendo, bueno, vamos, creo que lo voy a convencer. Y en el último momento decir, no lo voy a convencer. Echo para atrás y pum. Y por hilvanar ambas películas, la que vamos a comentar después también, dos películas con momentos, digo momentos, porque no son películas violentas en sí generales, pero tienen momentos violentos las dos muy intensos. O sea, los dos accidentes aquí son brutales. La otra ya hablaremos de los momentos violentos, que son casi hasta gore, pero en este caso es que son, joder, para la época, macho, el primer accidente impresiona, pero es que el segundo, macho, es que no estás viendo trozos de cuerpo por ahí, es que es un descapotable que da 20 vueltas de campana en una montaña. Es que esto lo habíais comentado antes, que bueno, que luego hemos pasado a otro tema, ya iba a lo mejor comentarlo al final. Es que yo, de todos los crímenes que hemos aquí visto en las películas que hemos tratado, este me parece el más brutal, el más crudo y el más explícito incluso. Porque es que se nota lo de los muñecos, pero ojo. Como es tan brutal, como la caída es tan tremenda y como tiene esa, como obviamente ves que es un precipicio, no es que haya una cuesta con una serie, con un nivel en el cual tú puedas entender que a lo mejor mueren abajo del todo, por el impacto que ya da el propio vehículo en el propio precipicio, ¿no? En el propio corte de la montaña, entiendes que con el primer impacto ya han muerto. Entonces, aunque tú ves que son muñecos, pero un cadáver, sí, que puede estar deslavazado de que está sin vida. Sí. Tendría la misma apariencia, ¿no? Sí. Y a lo mejor entonces, menos peso, más peso. Cuando empieza a dar vueltas el vehículo, que tú ves los brazos de uno, la cabeza moviéndose, el cuerpo ya está muerto, ¿no? Y es exactamente el mismo aspecto que el muñeco. Y ahí está el impacto para mí. La gente quedaría flipada. Pero además que podían haber elegido otro tipo de maniquís, podían haber elegido un maniquí rígido, otro tipo, ¿no? Son muñecos de trapo, se les ve bambolearse hacia todos los lados, que te deja impresionado, ¿no? Porque ahí está. Que los ves moverse como si no tuvieran huesos. Uh-huh. Exacto, claro. Es impresionante, en serio. Y en los dos casos, justo en los dos casos. Pero fíjate que además es mucho talento porque te impresionan los dos, porque en el primero ya te está dando una pista de que va a pasar algo, pero tú en ese momento estás preparado no para la inmediatez, dices, bueno, pues ahora lo veré dar varias curvas y en una curva se saldrá, pero es justo ¡pa! Y te sorprende y dices ¡oh! Y te quedas como ¡pum! Y dices, bueno, ya ha gastado ese cartucho, ya no lo va a volver a poder usar, y ¡fas! Te la vuelve a pegar con el mismo cartucho. Eso es mucho talento, ¿eh? Sin duda. Bueno, yo creo que le hemos dedicado pues prácticamente una hora y cuarenta. Os voy a pedir si queréis decir algo, decir, y si no, os pido que elijáis cada uno de vosotros una escena y pasaremos a la siguiente. Un poco en el orden que os he presentado, Halcón Maltés. Sí. Sí, bueno, poco más que decir porque lo hemos comentado, ¿no? Que aparte de ser una película que yo diría moderna, pero sobre todo moderna porque es que trata estereotipos que, coño, que es que nos siguen visitando, ¿no? Entonces la vuelves a ver y percibes cosas novedosas que para la época tuvieron que ser revolucionarias, ¿no? Pero vamos, voy a por destacar alguna escena. Yo creo que hemos comentado absolutamente todas, ¿no? Pero bueno, me quedaría quizás un poco con ese diálogo de las dos mujeres a ver cuál es más inteligente, ¿no? Una que va a machacar a la primera como novia y la otra y se da de frente con una mujer ultramoderna, inteligente, capaz de entender cómo viene la otra y cómo va a despedirse de ella, ¿no? O sea, pues como le dice esa frase maravillosa, ¿no? ¿Quería usted saber si soy inocente, inteligente o tonta? Pues bueno, ya lo sabéis, ha dado cuenta, ¿no? Pues bueno, pero vamos, me quedaría quizás con esa escena porque, bueno, esa o quizás la de ver a Robert Mitchum entrar en la casa de la ya exnovia, entre comillas, y cómo esa exnovia se está vistiendo sin que a él le suponga ningún pudor ni nada, ni a ella le suponga nada peligroso, ¿no? O sea, estamos hablando de una película súper moderna que transcribe cosas de cine negro y que encima lo evoluciona porque te deja con una femme fatale que hasta ese momento no habíamos visto. Era ese punto femme fatale psicótica que incluso perece ante sí misma, ¿no? O sea, ella misma cae frente a sí misma. Álvaro, escena, puedes repetir si quieres, porque de hecho yo repetiré. Sí, es que no, además ya lo dije antes, es la conversación, es que la puedes ver y hay tantas texturas y hay tantos mensajes ahí velados, que es lo que he dicho, que me parece súper adelantadísimo y desde muchos años ese tipo de comentarios, cuando hay dos, una pelea de gatas verbal, ¿no? No. Por su amante, ¿no? Por su amado. creo que, vamos, me parece fascinante. Y un poco también, que es curioso, ¿no?, en esta peli, el versus rubia contra morena, yo creo que también está adrede, ¿no? Aquí, pues. Aquí las rubias no son tontas, ¿no? ¿Abraham? Bueno, pues habéis dicho que es muy moderna y estoy muy de acuerdo, pero también es muy clásica. Lo digo porque no hemos hablado de la planificación que tiene, de cómo está rodada, y está rodada de una forma clásica a más no poder. O sea, hay muy pocos movimientos de cámara, las conversaciones son todas en plano contra plano, y aprovechando muy bien, porque cuando son de, por ejemplo, de Dayan y de Fran, están ellos en el plano contra plano, ¿no? Pero cuando son de Dayan y de Mary, son planos independientes de una y de la otra, aunque al principio igual están las dos, luego las separan, ¿no? Pues están enfrentadas, es más, estéticamente una rubia, la otra es morena, o sea, son las mujeres antagónicas de la película, ¿no? Pero está hecho de una forma muy clásica, muy clásica. Solo se permite hacer movimientos al final de algunas secuencias para quedarse con esos primeros planos, ¿no?, de los personajes, con esas miradas así a la nada y ese brillo en los ojos especial, con ese blur, ¿no?, que da aquí Harry Stradlin en la foto y en direcciones, que es muy clásica, muy clásica. Aunque luego todo lo que hay dentro de la película sea muy moderno. Y como película, o sea, como secuencia, como estás diciendo todos y las mismas, y a mí me parece que son las mejores, lo que voy a decir es la secuencia que me parece peor, o lo peor, las transparencias de Mitchum conduciendo. El desenfoque de atrás es el mismo, se nota, y luego Mitchum va con el volante como de lado a lado haciendo S, es que dices, menudo conductor de la nariz. Hitchcock al revés. Nada que ver con lo que viene después, aunque también son muchos años de diferencia. Manuel. Sí, hombre, yo creo que la escena por la cual se recuerda esta película, por la cual esta película pues está un poco en la historia del cine negro, que es la escena final de la muerte de los protagonistas de una forma pues tan rápida y tan brutal, pues que no te la esperas, porque está puesta sin preámbulos, con todo tipo de engaños para despistarte, que los asumes y que te hace que sea totalmente inesperado para el espectador. Un final pues espléndido y magnífico, que yo creo que mejora el resto de la película. Muy bien, yo me voy a quedar, por supuesto, con ese catfight intelectual, pues es una persona que me gustan las escenas con diálogos y con primeros y segundos sentidos, y creo que esta la tiene. Y por lo demás, pues decir un poco lo que ya hemos dicho, película muy moderna, mucho más grande de lo que parece, que si alguno que nos está escuchando no la ha visto, me parecería increíble que se estuviese escuchando este podcast sin haberla visto, pues que vaya corriendo a verla. Vamos a hacer ahora una microparada para que, en nuestro caso, podamos llenar los vasos con hielo y buen whisky o bourbon, según nos apetezca. Dejamos a los oyentes con una pequeña publicidad de un podcast maravilloso que deben ver sí o sí, o deben escuchar sí o sí, y regresamos en nada para tratar Drive. Si para ti los anillos no son solo algo que se vende en joyerías, si los elfos que imaginas nada tienen que ver con Papá Noel, si responderías a la llamada del Cuerno de Rohan, o si te hubiese gustado combatir en los campos de Pelennor, te esperamos en Regreso a Hobbiton, un podcast hecho por y para los amantes de la Tierra Media. Regreso a Hobbiton, un podcast para gobernarlos a todos. Y de la pausa breve que hemos hecho, nos metemos, como he dicho, con este neo-noir que es Drive, y que por lo que hemos hablado un poquito veo que nos va a separar, porque hay alguna opinión confrontada. Es una película, aquí en este caso el título supongo que en todo el mundo es el mismo, en castellano es Drive, en inglés es Drive, y supongo que en Hispanoamérica lo habrán titulado similar. 100 minutos, y ya estamos hablando, por supuesto, de una película a color, DTS, Dolby Digital y demás, con 15 millones de presupuesto, que además en su primera semana en Estados Unidos ingresó ya 11.300.000, con lo cual no hubo recuperar lo invertido y en sacar un ingreso interesante. Una película que, y eso es lo que le reprocha quizás mucha gente, con muchos silencios, con pocos diálogos, para mí con una apuesta visual muy interesante, luego hablaremos de ella. Una película que está basada en una novela del mismo título de James Allis. Yo he leído la novela, luego quizás vaya haciendo alguna aportación sobre qué se diferencia con la película. Además, en mi opinión, y claro, esto siempre es opinable, es uno de estos pocos casos en los que la película supera el libro. Creo que el personaje en la película tiene más misterio y es más atractivo que el que presenta en el libro, y a lo largo del programa, si puedo, lo iré exponiendo. Una película que destaca también mucho por la música, que es de Cliff Martinez, una música siempre con un toque electrónico, con un toque también retro, que luego incluye una serie de temas que, si podemos, los iremos viendo, que también son muy destacables. Incluso incluye un tema que quizás sea el que más fuerza tiene en la película, que es el Oh My Love, que está escrito por Riz Ortolani, que es un tema de 1971 que ya apareció en la película de Adiós al Tío Tom, y que quizás sea un poco el que más destaque, aunque también el inicio con ese Night Call, que además fue incluido por petición expresa del editor de la película, de Matt Newman, que está escrita e interpretada aquí, según quiera la gente, diremos Kavisky o Vincent Velorhei, y que también es uno de los dos de los temas que se recuerda, junto a Real Hero, que está interpretado por Collage, que es uno de los dos grupos que tiene Gallier, otro instrumentista y compositor de música electrónica, en este caso de origen francés, y también incluido por, en este caso, petición del director de la película. Voy a empezar por preguntaros, para ver cómo vamos a estar divididos, si os parece una muy buena película, si os parece, como yo creo, una película que dentro de unos años pasará a ser casi casi un clásico del neo-noir, o no os parece que es así. ¿Halcón? Bueno, yo creo que pulgar hacia arriba, sin duda. Te voy a apoyar en muchas cosas, casi no en todas y sobre todo en una. Y es en el problema que pueden tener las películas cuando el exceso de fama inicial, el boca a boca, el cuchicheo, el hipsterismo, el hype a la muerte, pues le pueden hacer daño, ¿no?, a determinadas películas. Y a esta puede que le afectó eso, el hecho de que todo el mundo te tuviera que incitar a verla porque esto iba a ser algo novedoso, y en un momento en el que no se hacía este cine parecido, ¿no? Pero vamos, para mí pulgar hacia arriba. La han calificado, y ya te pregunto de paso si crees que es correcto, de neo-noir de autor, o incluso de cine de acción, de arte y ensayo. ¿Tú crees que eso? Yo creo que hay que ver la película y disfrutarla en lo que tiene, y a veces intentar evitar el sobretitularla, ¿no? En fin, tiene muchas cosas de cine noir, es moderna, es muy moderna, y la lleva un director que, bueno, que hace cosas buenas. Entonces, yo me quedaría un poco ahí, pero clasificar, o sea, que Drive sea un género en sí misma, mira, señores, tampoco, ¿eh? Tampoco. Sí convendrías, por ejemplo, en que es, eso sí seguro, neo-noir y con una apuesta estética muy personal. Sí, sin duda, eso sí. Álvaro. A mí me parece muy buena película, pero reconozco que la primera vez que la vi no me satisfizo tanto como la segunda vez que la vi. Yo creo que a mí me parece puro cine negro. Este mismo guión se rueda hace 50 años. Un especialista de los primeros años de Hollywood, por ejemplo, que se enamora de su vecina y entre medias pues tiene un tema de bandas, me parece absolutamente, vamos, del género. Y en relación a lo que ha comentado Halcón sobre el tema de que es verdad, de las voces tan positivas que un poco pudieron mediatizar a los espectadores, yo esto de sobrevalorado, infravalorado, al final no es que no le haga caso, pero es que para mí eso no existe, ¿no? El que diga que es muy buena es porque para ese le ha gustado mucho, ¿no?, en función de sus gustos, de su estado de ánimo, y la recomienda. Otra cosa es la típica crítica, ¿no?, que haga pues un autor, por ejemplo, que diga, esta es una obra maestra. Claro, es una obra maestra, pero para ti. Ya veremos nosotros las conclusiones que saquemos una vez vista. Entonces yo no suelo hacer mucho caso, ¿Qué ocurre? Que yo entiendo que es una peli que a mí, por lo menos, no he visto más cosas en la segunda vez que la he visto, pero porque he prestado más atención a detalles que en un principio no. Entonces, a partir de ahí es cuando yo creo que es lo que tú dices, que con los años creo que va a ganar más, y en ese sentido yo sí que entiendo que dentro de a lo mejor 15, 20 años, para las generaciones venideras puede ser como para nosotros a lo mejor películas de los 70 ahora, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí es una peli a destacar, pero que también entiendo que haya gente que tampoco le haya vuelto loco, porque en función también de tus gustos, aquí yo he encontrado cosas que a mí en el cine me gustan, que es estos amores no declarados, pero con dos miradas y con silencios, sabes perfectamente lo que está pasando por su cabeza. Y yo creo que en esta película hay mucho de eso. Y luego algo que a mí también me suele gustar, que es lo bien insertada que está en unas canciones, unos temas musicales que ya forman parte de mi banda sonora particular. Entonces, como ha habido muchas escenas que me ha tocado, me ha removido mucho, es por lo que yo la resalto por el resto, y es de mis películas que más me han gustado los últimos años, pero porque entiendo que en determinados momentos es una peli que me ha hablado, pero que pueda haber otro espectador que eso no haya ocurrido y por lo tanto tampoco le dé tanta importancia, ¿no? Por lo tanto, al final siempre acabamos con el mismo debate. Si es que nadie tiene la verdad más absoluta y nadie puede decirte que esto es una obra maestra, ¿no? Cada uno tenemos nuestras obras maestras. Bueno, eso lo he dicho yo siempre. Hay películas que para un público son grandes y para otro público no son grandes, y de hecho para una misma persona una película en un momento determinado vital significa una cosa y en otro momento vital significa otra muy distinta. Y de hecho, aunque no me gusta hacer rankings, las predilecciones que tengo yo con el tiempo van cambiando, y hay películas que van bajando y otras que van subiendo. Pero retomando, pasamos a Abraham, que yo creo que Abraham tiene ya una opinión ligeramente distinta, ¿no? A ver, esta vez que la he visto no me ha parecido tan soporífera como la primera vez, aunque, o sea, la siesta ha sido menor, pero también me la he echado. A mí es que me parece muy aburrida, muy lenta, no consigue llamarme, y eso que la primera secuencia está muy bien, es muy dinámica, te mantiene ahí en vilo, porque no sabes qué está pasando, toda esa persecución está muy bien hecha, pero es que tiene unos fallos y unos problemas de ritmo descomunales. O sea, empieza muy rápida, luego frena, luego todo el segundo acto, 40 minutos, no pasa nada, y solo es una trama de las dos tramas que hay, solo se centra en una trama durante 40 minutos, pierdes la mitad de los personajes que luego vuelven a aparecer, unos problemas eso de ritmo que vamos, luego es lenta. Si es lenta, ¿para qué metes cámara lenta todavía? Más lenta, por favor. Bueno, si hablas por la escena de la cámara lenta en el ascensor, creo que tiene su explicación. Bueno, el ascensor, bueno, como es el beso y tal, pero es que el primer acto de violencia cuando entran al hotel tiene cámara lenta, está hecho en cámara lenta. No sé. Pero para prepararte a ver la escena más violenta de los últimos 3 años, ¿no? Que es reventar una cabeza. Para recrearse, porque este tío ya venía de hacer Valhalla Rising, que es claro, por el estilo, que es otra cosa lentísima, infumable, en el que parten cabezas y salpica la sangre para todos los lados. Pero que es otra cosa, otra cura para el insomnio. Ya lo dijo él, que se obsesionó con la matanza de Texas, ¿no? Sí, supongo que no has visto Solo Dios Perdona. Sí, también la he visto. Sí, pues porque yo para poder opinar con criterio me las veo. También la sufrí. Es abundar un poco en esto. Yo aquí, claro, es todavía redundar más, o sea, todavía es más lenta Solo Despertar, sí. Porque todavía, es decir, si he hecho Drive y estos tíos, todavía hay gente que no se duerme, pues voy a hacer otra más todavía, a ver si consigo ya. Entonces supongo que la película de Neon Demon, el demonio neón que prepara, que es un thriller de horror con Keanu Reeves, supongo que no te motiva. No me motiva, pero la veré para poder criticarla con criterio, ¿eh? O sea, eso siempre. En cualquier caso, escuchada tu opinión, creo que vamos a tener... Espera, una cosita. Que vas a tener problemas con tu micro y... Habéis hablado todos de la música. estoy de las baterías electrónicas hasta no soporto las baterías electrónicas, y cada vez que me meten un tema musical externo de los compuestos por Cliff Martinez para la película, que están muy bien y que llevan muy bien el tiempo, joder, es que el tema inicial, por ejemplo, está compuesto para la película de la persecución, marca muy bien todo el ritmo, toda la pauta, o sea, muy bien, pero estos temas ochenteros, que estás ahí viendo una película de cine negro y de repente empieza la batería electrónica allí, es que me saca completamente. A mí me sacan completamente de la película. No es agua de cristal, no. Es que es eso. Y la estética hortera, pero de que hace daño a la vista. O sea, no es hortera en plan sofisticada tipo casino, ¿no? Que es hortera porque la película te pide esa... No, es hortera en plan choni. Estos son chonis de barrio y es que bueno, me hace daño a la vista. Es que no sé. Es que ese es parte de su encanto, ¿no? Mostrarnos esa otra parte de Los Ángeles, de la gente casi rednecks, tirada, que tiene dos trabajos, que está en la media delincuencia, con mucha población hispana, porque aquí todos deberían ser hispanos, que está cambiado respecto al libro, y ver otro Los Ángeles, digamos el Los Ángeles de los suburbios, el que no tiene esa pátina de esplendor del cine, ¿no? Pero bueno, dejando claro, como has dejado que eres el hater de este podcast para esta película, vamos a escuchar qué quiere decir Manuel, como dice Antonio, pulgar arriba, pulgar abajo, lenta, soporífera, obra maestra del neo-noir. Pues hombre, un poco de todo. Yo estoy con Álvaro. A mí no me gusta mucho clasificar las películas. Yo creo que eso es un ejercicio para cierto tipo de revistas. Y bueno, esta película, pues un poco de todo, porque yo cuando la vi en su estreno, ¿no? La vi en el cine y tal, pues no me sorprendió. Me parece que ese argumento ya lo había visto antes. Es, para mí, pues es muy parecido, pues a Silencio de un hombre, ¿no? La película de Alain Delon, ¿no? Y luego también es muy parecido, me parecía bastante argumentalmente a Drive, ¿no? La película de Walter Hill. Luego este tipo de samurái urbano, pues como el que salía en la película de Jim Jarmusch, ¿no? Este de Ghost Dog, este pues ese delincuente independiente que vive según sus propias reglas, etcétera, etcétera, pues bueno, no es la primera vez que lo veía en el cine. Y argumentalmente la película, pues me parecía, pues eso, la humanización de este tipo de personas, pues a través de una relación sentimental, ¿no? Un poco al estilo de León, el profesional y tal, ¿no? En el conjunto me parecía, pues, una serie de elementos que había visto yo un montón de veces y no me sorprendió, y la verdad es que me dejó un punto indiferente, ¿no? Sin embargo, precisamente la he visto hoy, pues, para preparar el programa y tal, y me ha gustado bastante más la vez que lo he visto, pues, en su formato doméstico que en el cine, ¿no? Aquí esta vez sí que he visto que el punto de diferenciación que tiene, pues es la ralentización en la puesta en escena que tiene el director, que yo creo que le alejan bastante de la vulgaridad, ¿no? Que siento un argumento muy sencillo. Yo creo que las emociones de todos los personajes están muy bien retratadas. Se agradece que la trama sea sencilla. Y la película al final entras en esa especie de ritmo hipnótico y que parece que lo estás viendo todo a través de una visión distorsionada del protagonista, ¿no? Y eso me ha gustado, ¿no? Yo creo que le he sacado pues unos puntos de interés que no había, los había captado la primera vez que la vi, y es una visión que me ha dejado, ya os digo, bastante satisfecho. Yo ahora mismo la apoyaría, ¿no? Pues fíjate que sacando esas referencias a otras películas que has sacado, yo le escuché una vez poner sobre la mesa a Garci una comparación, y de todas las que he oído creo que quizás sea la más acertada, cuando dijo, y se fue al western, porque él siempre se va al western, pero tiene esa deformación y me parece correcto que la tenga, con Raíces profundas, que en inglés es Shane. En el sentido de, claro, puedes ver a este conductor como un pistolero, pero un pistolero como que lo está dejando, que no está del todo a gusto con su faceta de pistolero, y que, enamorado de una mujer que está casada y que tiene un niño, se mete en un fregado para salvarlos, y que, tal como ocurre además con este protagonista, al final queda herido y se aleja, en el caso de Shane, en su caballo hacia el horizonte, en el caso de este conductor, en su coche hacia el horizonte, los dos heridos. En la película de Raíces Profundas te queda la sensación de que va a morir y que va a morir solo. En esta película, tal como está planteada al final, te da esa sensación, sabiendo que el libro va más allá y que se habla de una segunda entrega, pues parece que el final sería de dejarlo con vida, aunque yo entiendo que un final mejor sería pensar que va a morir al volante de ese coche. Pero quizás me he adelantado un poquito. Si queréis, os cuento un poquito, si no lo conocéis, cómo arranca el proyecto, porque sí me parece interesante. Porque además hay una serie de cambios que hubiesen hecho que, de ser el proyecto como era en el principio, hubiese sido muy distinto. De hecho, todo empieza un poco con el productor, con Adam Siegel, que él cuenta como parte de ese trabajo que tiene, que es estar constantemente buscando nuevas historias, leyó en una publicación que se dedica a tratar temas de literatura una reseña de la novela del mismo título que ya he dicho antes, que es de James Haley. Le gustó el argumento, se compró la novela o la consiguió, se la leyó, le gustó mucho. Según leía esa novela, se la imaginó un poco pues con dos personajes en mente, como son el personaje de Steve McQueen en Bullitt y la de Clint Eastwood en su famoso Policía sin escrúpulos. Y a partir de ahí inicia el proyecto. Un proyecto que se iba a iniciar con otro director, con Neil Marshall, y un proyecto que iba a protagonizar Hugh Jackman. Cuando Neil Marshall cae y se le da la dirección a Nicholas Winding Refn, vamos a llamar Refn para no alargarnos a partir de ahora, si os parece, cuando él entra en escena ya se cambia también al protagonista, es cuando se contrata a Gosling, que la verdad es que se implica bastante en la película y, aunque no parezca, pues tiene mucho papel en cuanto a otros actores que se contratan, diálogos que se cambian, pues incluso todo lo que es la escena de conducción, y se implica, la verdad, que bastante en eso. Creo que tiene la película un acierto cuando se contrata a Hussein Amini, que es el guionista de esta película, o mejor dicho, quien adapta el libro, porque más allá de que tenga más o menos diálogos, creo que todos los cambios que hace respecto a la novela, todos, absolutamente todos, son para bien. De hecho, el único cambio que no me parece para bien no es culpa suya, porque sí que el personaje de Irene y de Standard debían ser los dos latinos, al igual que su hijo Benicio. Y aquí, una vez que se decidió contratar para el personaje de Irene a Carey Mulligan, como ya no era posible hacerla pasar por latina, se hizo ese cambio de orientación en la etnia, que en el libro es importante. Pero, como digo, creo que este guionista hace unos cambios interesantes. Para el que siga un poco su carrera, ya estuvo nominado al Oscar a la Academia en 1997 por la adaptación que hizo para una película. Y yo creo que, como digo, los cambios que hace están bastante bien introducidos, y que al final la película, con esos cambios, mejora. Antes de que pasemos a más detalles, te voy a pedir, Halcón, como hemos hecho antes, que nos hagas un poquito un resumen, iba a decir extenso, pero se puede hacer breve, de qué cuenta esta película, para que la gente que no la tenga muy reciente la recuerde. Claro, voy a refrescarla sin tampoco dar mucho a modo de sinopsis, ¿no? Bueno, la película nos describe un mozo de taller, ¿no?, que es presentado en el prólogo como un conductor de atracos nocturno, es decir, es el que lleva el coche dentro de un atraco un poco más encajado, ¿no?, con un equipo, que lleva una vida muy solitaria, ¿no? O sea, ese prólogo es maravilloso, verdad es que es una persecución bastante bien llevada, y bueno, y luego ves que se lleva una vida solitaria, que vive solo, que trabaja de mozo de taller, ¿no? Y bueno, y en ese momento, pues, al principio de la película, conoce a una madre y a un niño que son vecinos, casi puerta con puerta de su vivienda, o sea, es decir, debe de llevar poco tiempo viviendo allí, Y bueno, y empiezan a intimar, se empiezan a conocer, y la verdad es que se nota cómo encajan bastante bien él y ella con el niño también. Lo que pasa es que ella efectivamente pues está casada, solo que con un presidiario que está en la cárcel, y cuando sale el hombre de la cárcel pues también te lo presentan como una persona también afable que parece que quiere volver a incorporarse a la sociedad de una manera normal, pero como parece que se ha hecho enemigos en la cárcel, bueno, pues va a tener que verse obligado a tomar determinadas acciones, ¿no? Y bueno, y este hombre pues va a intentar ayudarle, y al final, tras un trágico desenlace en un atraco en el que está involucrado el padre del niño y el marido de ella, pues bueno, acaba un poco tomándose todo como la venganza por su mano, y bueno, y nos va llevando a un desenlace cada vez más más trágico, ¿no? Llamémoslo así. Pero bueno, la película básicamente es eso, es un conductor con muy pocos diálogos, ¿no? Muy trabajada en cuanto a imagen y bueno, no tanto en cuanto a diálogos, pero sí porque te busca un poco dar un giro de película que no es lo normal y que sobre todo no se estila, ni mucho menos en los años en los que se ha rodado. Bueno, si queréis empezamos un poco por esa escena inicial que ha comentado Abraham y tratamos el personaje del conductor y luego, si queréis, los demás. Yo entiendo, como entiende él, que el arranque de la película, a mí por lo menos, me parece sublime, ¿no? Está muy bien planteado, te presenta muy bien a este conductor, la profesionalidad que tiene, te presenta un robo con una persecución que no es frenética como estamos acostumbrados, pero que es muy interesante, y además que tiene tensión, se escapa, no se escapa, cómo despista a este, cómo despista a otro. Ves a un conductor frío, con todo planificado, que ya empieza a exponer las reglas que tiene: te doy 5 minutos, soy tuyo esos 5 minutos, pero ni uno antes ni uno después. Y luego cómo es una mente que lo tiene todo planificado, sus rutas de escape, a dónde tiene que ir, y ese momento final en el que llega, aparca el coche, se baja, le da igual qué hacen los otros y el dinero, se pone la gorra, se va y deja el coche ahí, te presenta bien al personaje. Este arranque, ¿y qué os parece el personaje? Para mí, yo creo que la gran parte, lo que hace un poco grande, es que te deja muchas cosas sin descubrir, que te deja el misterio, que es algo que el libro no hace, porque te lo cuenta absolutamente todo: su origen, sus problemas, cómo y por qué está en la delincuencia. Sin embargo, aquí te queda un halo de misterio unido a la idea de, por lo menos de arranque, de que es una buena persona, que es un buen chico, que no le gusta la violencia, que no le gustan las pistolas, y que hace esto pues prácticamente simplemente por tener un extra. Como queráis, el que quiera. No, yo, a mí esa secuencia es de las que más me gustan, precisamente porque es muy visual, y la descripción que la hace, o sea, que hace, la hace sin diálogos. O sea, lo único que se escucha y la única información que nos van dando es por la emisora de la policía, que vamos escuchando, pues lo mismo que va escuchando él, ¿no? Como le van persiguiendo. Pero sí que nos dan muchísimos detalles de él y nos lo describen perfectamente, pues que no fuma, que no duerme, que los problemas que tiene de insomnio, pues toda la descripción del personaje de esa forma visual y sin apenas gesticular, porque el hombre no gesticula en toda la película. Un poco personaje palo, pero bueno. Voy a discrepar. Tiene una cosa que necesita el personaje y que te dice mucho, y es esa media sonrisa cínica, burlona, que dice mucho, apoyado por todo lo que hay en la escena, y que la tiene, y es muy específica. No todo el mundo tiene esa media sonrisa cínica, que yo creo que al personaje le viene bien. Yo, por ejemplo, como he dicho antes, cuando estaba Hugh Jackman en el proyecto, yo no veo a Hugh Jackman haciendo esta película tal como está planteada, sin diálogos y demás. Pues yo le veo más a Hugh Jackman, porque a mí Ryan Gosling es que le veo tan cara de niño bueno que no me da la sensación de ser un tío duro, duro, como necesita esta peli. Yo es que a Hugh Jackman sí que le veo de tío duro, duro, ¿eh? Y vistas otras interpretaciones que ha hecho, yo creo que le hubiera dado ese carácter más duro al personaje. Pero bueno, es algo personal. Yo sí lo veo bien. tiene ese punto de ambigüedad para que tú interpretes prácticamente casi lo que quieras, aunque entiendes que en principio parece una persona un tanto primaria, que se ha organizado, tiene un mundo muy bien organizado con unas reglas muy fijas que tirará por la borda pues cuando conozca a Irene, ¿no? Que será a fin de cuentas lo que le va a hacer evolucionar y un poco desbarajustarse pues esa organización que tiene. Esa organización que el primer atraco te deja bien claro pues cuáles son sus pautas, ¿no? Ese control férreo sobre su tiempo, sobre los demás y sobre su relación con los demás, y sobre casi te da un poco a entender lo que espera de la vida, ¿no? Esa especie de nihilismo y organización suprema, ¿no? A mí sí, esa primera escena yo creo que te describe perfectamente el mundo en el que vive este personaje y está bastante bien. La escena tal y como está filmada, siempre desde el interior del coche, me parece un acierto, me parece que tiene, le da ese punto de originalidad, y sobre todo la forma tan abrupta que termina, pues cuando termina su tiempo, ¿no? Que es cuando se desvincula pues de las personas a la que en principio está ayudando por contrato, pero que llegado el final de esos cinco minutos les deja totalmente abandonados, y eso está muy bien. Aquí yo creo que en esta primera escena te marca mucho toda la película y te marca muy bien al personaje, y dentro de que puedas entender que es un cara de palo, yo creo que es un cara de palo que le va bien a la historia. Palillo incluido. Reconocerás al menos, Abraham, que desde el punto de vista visual, sí, tal no, como no. Te coloca la cámara, sí, no, cómo no. Cambia entre el interior y el exterior del coche, todas las iluminaciones de las luces, sí, exteriores, cómo caen dentro de él, el mismo hecho de cómo coloca el reloj, lo que has dicho que es muy importante, dices, están, nadie habla nada, ni siquiera los dos que han robado, que están acojonados, pero no se atreven a decir nada, porque les infunde incluso miedo a él, ¿no? Porque es tan serio y tan adusto, y cómo las conversaciones de la policía, que él está escuchando por el walkie-talkie, te lo van diciendo todo, cuando lo ven, cuando no lo ven, cuando lo pierden, hacia dónde va, o sea, en ese sentido está muy bien hecho, y si te das cuenta, hace una cosa que me parece interesante, que incluso llega a jugar un poco contigo como espectador, porque después de presentarse esto, y que tú no sabes qué es, tú simplemente en ese momento sabes que es un conductor que trabaja en robos, eso es lo único que sabes, y te quedas con la idea de, y es de noche, dice, ¿y este tío de día qué será? Y lo primero que te pone es una imagen del vestido de policía, que te quedas como diciendo, vaya, y encima es policía. Y acto seguido descubres que no es policía, que es especialista. A mí me parece que eso está muy bien tirado y muy bien planificado. Y que te diga que a mí esta secuencia me gusta. Ahora vamos a lo que, bueno. Ahora vamos al cambio. Es, ¿no? Que también pega. Es engañosa, porque te da un tono de película que luego no vas a tener. Bueno. Bueno, pero visualmente sí que mantiene un tono muy diferenciado, porque incluso en escenas, digamos, normales, siempre hay un ligero contrapicado, una colocación de la cámara específica, se usan sí, lentes de mucho ángulo, ¿no? Hay un momento, por ejemplo, que está hablando con Benicio, y cuando Benicio le mira a él, tú ves ahí que hay un pequeño contrapicado, y lo que ocurre es que tú ves los techos y las dos líneas de fuga del techo caen justo en la cabeza de Ryan Gosling, ¿no? O sea, hay una planificación, muy estética, la película está muy cuidada. Hay mucha sombra, mucho ocre, mucha iluminación. Pero es por cómo está rodada. Hablamos más a la técnica, ¿no? Yo es que me quedo mucho con unos minutos después, cuando estás presentando un poco los personajes. Yo lo primero que le noté a esta película es que se habla poco, pero se decía mucho, ¿no? Se dice mucho con lo que ves. Tienes que estar un poco entregado a ella, es verdad que es que o te entra o no te entra esta película, ¿no? Pero a mí esa escena en la que ya cuando la ha conocido la ayuda a llevar la compra a la vecina y tal, y entra en la cocina y estás viendo ese plano en el que está ella al lado del espejo, en el espejo se ve el reflejado y debajo ves a la familia, que ves al padre y al niño en la foto, joder, te está enseñando mucho, no sé, está trabajada, ¿no? No voy al gafapastismo de la peli, ¿vale? Lo inmediatamente después que ves, es que lo inmediatamente que después que ves de la secuencia de persecución, no es lo de policía. Son los títulos de crédito con esa tipografía horrible. Miami Vice. Falsa, sí, Miami Vice, rosa. Totalmente. Sí, sí. Es que es Miami Vice, es la misma tipografía. Sí, pero yo creo que es un guiño un poco, ¿no? A los sí, que pero sacar. Es que yo, o sea, no terminas de cogerle el, yo no terminaba de cogerle el tono, no sabía qué iba a ver, claro. no podía claro. prepararme a qué, es plan, qué voy a ver ahora. Es plantarte una discoteca de tecno con velas, ¿no? Sí, pero te hace un arranque un poco en James Bond, te pongo una microhistoria, luego los títulos de crédito, luego ya arranca la película. Pero estoy viendo unos títulos de crédito con una caligráfica rosa que yo creo que voy a ver una comedia romántica. Y luego me mete una secuencia de acción que creo que voy a ver una película de acción. Y, en plan francesa, porque es muy europea, ¿no? Luego me mete... es que me están todo el rato cambiando. Y me están descolocando. Juega la fórmula esta, ¿no? De decir, bueno, pues quiero hacer una película así, que parezca intimista, que a la vez sea... Cuando sea violenta, sea ultraviolenta, pero que a la vez tampoco es, esto no es Transporter. O sea, no es eso. Pero no sé, tío, bueno, es que es un poco yendo a la trama, ¿no? O sea, se van conociendo. Ojo, no hemos hablado de Brian Cranston, que sale aquí, que yo creo que además sale en un momento muy álgido de su carrera, ¿no? También. Pues que hombre, el Brian Cranston, es impresionante porque se mimetiza con los personajes y parece una persona totalmente diferente. Parece como que cambia hasta físicamente de un personaje a otro. Pero mira, en la película se lo llegan a decir y dices, joder, es el típico tío que no ha tenido suerte en la vida y todo lo ha salido mal. Pero es que, aunque no te lo dijesen, tú lo notas, o sea... Te puedes crear tú mismo la historia de drama del personaje de Shannon, ¿no? Decir, bueno, pero totalmente. Pero mira, volviendo un poco, yo entiendo lo que dices de que la cámara lenta puedes esperar, la falta de diálogo puede mosquear, pero en todo eso también hay información, porque cuando sale con Irene y con Benicio, dices, vale, van por el pasillo y es todo muy lento y es todo muy a cámara lenta, pero tú ahí te está dando información, estás viendo cómo Irene ve cómo este conductor lleva a su hijo y lo arropa con su cazadora y lo tiene en una actitud muy tierna y ella lo ve como una figura de decir, bueno, joder, este tío es encantador, puede ser el padre de mi hijo, ¿no? Y dice, vale, es cámara lenta, es estético, sí, pero verdad. También hay información, hay bastante información. Y yo tampoco estoy de acuerdo cuando dice, bueno, es que él no tiene ningún matiz y sí, pero luego los estallidos de violencia y todo los hace bien y resulta muy duro. Cuando amenaza con el martillo resulta muy duro. Cuando está, por ejemplo, con Blanche y va a hablar con ella, tú lo ves que se está poniendo los guantes de conducir y dices, la va a hostiar. Y ahí es súper duro. Entonces ahí llega un momento en que le dice, ¿qué tal esto? Que por ejemplo, cuando está con el macarra este brasileño que va con el traje de Brasil, el chándal de Brasil, que le dice, ¿qué tal esto? ¿Qué tal si te destrozo? No, perdón, cuando está en el... que es uno de los primeros arranques que le ve de violencia, cuando está en el bar y uno le reconoce de un trabajo, le dice, dices, que tú hasta ahí no le has visto ningún detalle de violencia. Y verbalmente tiene mucha violencia en el sentido que le dice, ¿y qué tal esto? ¿Qué tal si te destrozo los dientes y te hago que te los trague? Joder, violencia no, pero huevos tiene cuando le presentan en el circuito de carreras y le van a dar la mano, ¿no? Eso, mis manos están sucias, no, las mías también, hostia. Pero vale, es que es Ryan Gosling, pero ves, es lo que te digo, ahí hay mucha información, te está diciendo, uno es un delincuente, el otro es más delincuente, y de hecho el acto de dar la mano es interesante porque el mafioso que es poderoso le ofrece la mano y el otro no se la quiere coger y sin embargo el Shannon se la ofrece y no se la quiere dar, como diciendo, tú eres un mindundi, o sea, en ese sentido no hay más información de la que parece. Y ahora que hemos hablado de los gánsters, ¿no? Un poco, vaya dos gánsters que tenemos, ¿no? O sea, yo creo que el reparto está muy trabajado, a mí por lo menos es que me gusta mucho, es verdad que a lo mejor la película es como es un poco rara, pues tampoco salen de la misma manera, ¿no? Pero vamos, de Oscar Isaac no hablaremos porque, bueno, Coronel, igual sabes tú más que nosotros de Star Wars y su episodio 7, ¿no? Pero vamos, el Ron Perlman, lo que sale, macho, sigue siendo Ron Perlman, ¿no? Sí, y Albert Brooks, que se lo llevó prácticamente todo, yo creo que está soberbio, hace un personaje... Sí, pega un giro además cuando resulta ser el más violento. Y además tiene también la suerte de que realmente todos los momentos de frases amplias de diálogos los tienen los mafiosos estos, ¿no? Y cuenta el actor cómo coge este personaje y yo creo que acierta porque es totalmente distinto, es un mafioso totalmente diferente, es un tío que está como de vuelta, o sea, no le gusta la mafia, en el libro se entiende más porque estos vienen de Nueva York, ¿no? Y están ahí en Los Ángeles, están hasta los cojones del buen tiempo, de la gente y de todo. Y esto es lo que quieren, es volverse a Nueva York porque no están hechos para eso, ¿no? Claro. Aquí, sí, además, aquí lo cambian con el sueño del coche, ¿no? Que además lo ves que lo lamenta. Dice, jo, yo quería mi nombre en este coche. Jo, yo quería una aventura. Yo no quería esta puta mierda, ¿no? Claro. Pero sigue teniendo ese código de honor de decir, bueno, ostras, que es mi socio. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Y también ahí no te dice nada, pero tienes detalles de que dices, este ha tenido que tener un pasado muy violento. Porque con la navaja con la que mata a Shannon, la pone ahí en el relicario y dice, joder, ¿cuántas muertes habrá en cada una de estas? O sea, sí, sí. Se ganó el papel cogiendo al director por la pechera, tirándolo contra la pared y amenazándolo. Entonces dijo el director, ah, muy bien, me convences. Es que, sí, además es un actor que Albert Brooks, pues que habitualmente lo que ha hecho pues eran comedias muy amables y muy costumbristas, ¿no? Es un cambio de registro pues muy, muy espectacular para el actor, que quedó muy bien. Luego que además tiene, como digo, la película tiene unos arranques de violencia brutales, porque el mismo personaje de Bernie, el de Albert Brooks, la primera vez que se ensucia las manos, que es precisamente con este subalterno que tienen, el calvo del chándal, o sea, es brutal, prácticamente no te lo esperas, le clava el tenedor y luego le mete el cuchillo por el cuello y luego te dice, anda, y limpia esta mierda que en el fondo es tuya, ¿no? O sea, sí, sí. Hay un momento en el que no sabes que, o sea, que él no es el jefe, ¿no? Uno se plantea que vas a romper más, ¿no? Pero fíjate que luego pega el giro y no te lo esperas, ¿no? Está son socios, hombre. Sí, sí, sí. Trapichean, vamos. Hombre, violencia desde luego tiene mucha sin duda, la escena más violenta para mí, la del ascensor, por cómo está puesta. De hecho, ahí tuvieron muchos problemas porque, claro, tienes que pasar de un momento romántico a un momento de extrema violencia. Pero, ojo, pero has dicho bien, es violencia, no es acción. Es que ese es el problema que pudo tener esta película también. Ya, si vas hablando de acción, no la tienes. Esto es violencia. Pero fíjate, hay una cosa que dijo Gosling que me puso sobre la pista y a partir de ahí le he visto ciertas claves, porque claro, él decía que él realmente, a él lo que no había hecho nunca y le hubiese gustado hacer es una película de superhéroes, ¿no? Y que salvando las distancias, el conductor era un superhéroe y yo lo veo, yo la verdad es que cuando lo explicó eso, a partir de ahí lo vi. De hecho, la canción del Real Hero ayuda a esa idea, y también la cazadora, porque en el fondo, si tú te fijas, la cazadora es un poco como el traje de superhéroe. Cuando hace las cosas así un poco más destacadas, lleva la cazadora. Y es curioso porque cuando realmente él pierde a Irene y él sabe que la pierde, es en el ascensor, y es en el único momento en el que él se mancha su traje de superhéroe, ¿no? Sí, sí, porque y lo lleva manchado. Sí, la, sí. La lleva siempre inmaculada, ¿no? Y eso es información siempre desde el punto de vista visual y simbólico. Es decir, bueno, mi traje inmaculado, siempre pulcro, siempre limpio, porque lo has visto sucio cuando va de mecánico, lo has visto un poco desarreglado si lleva la otra cazadora. Pero cuando lleva su cazadora del escorpión, entonces sí, sí, ya es inmaculado. Entonces, cuando hace ese detalle de violencia, se mancha y a partir de ahí la lleva manchada y es como ya me he enfangado y ya voy hacia un camino que no tengo retorno. Luego, en esa escena del ascensor, si esta película es tan, o sea, es muy realista en muchos aspectos, ¿no? O sea, las los coches cuando se estrella contra el coche y lo tira por el barranco, el coche de Nino, no explota, ¿no? Que eso sería lo habitual de ver en una película de acción, ¿no? Que el coche explota. Lo normal cuando pasa eso es que el coche no explote. Ya vienen preparados para que no pasen esas cosas normalmente, ¿no? No ganarías para demandas. Entonces, ¿por qué ese cambio de luz injustificado en el ascensor cuando se besan con esa cámara lenta y luego cambia otra vez la luz a la luz natural del ascensor y entonces es cuando le rompe la cabeza a pisotones? Pues fíjate, hombre, yo lo veo más cierto. A ver, porque le da un momento de intimidad, ¿no? Es como decir, se para todo para nosotros en este momento. De hecho, si tú la recuerdas, empieza con un detalle muy hermoso que él con una mano la aparta hacia una esquina en plan protector y según la aparta, primero la está alejando del peligro, luego la luz atenúa, pero para porque en el fondo es como si tú estuvieses en la piel del personaje y le quisiese dar ese momento íntimo. Él, yo lo entiendo así, en ese momento ya sabe que a ese tío sí. Se lo va a tener que cargar, y se lo va a tener que cargar delante de Irene, y que además cargándoselo delante de Irene la va a perder, porque Irene lo que no quiere es violencia en su vida, y es normal, ¿no? Tiene un hijo, ya ha tenido un marido que ha pasado por la cárcel, no quiere eso. Y de hecho lo que le atrae, entiendo, del conductor es que no es eso, que es amable, que es buen chico, que es educado, que es buena gente. Y él en el fondo tiene un punto de animal y lo va a tener que sacar. Entonces ahí se despide de ella, le da un beso, además es un beso bonito, con pasión, y es un beso de despedida. Y de hecho yo creo que la violencia extrema que usa él luego es también parte de la frustración, ¿no? Es decir, o sea, ya le estoy pegando no por eso, sino porque por tu culpa voy a perder a Irene, ¿no? Entonces ya la violencia es extrema. O sea. No, sin entender se entiende. Lo que no veo justificado es el cambio en una película que pretende ser realista, con la iluminación natural en todas las escenas, hacer solamente en ese momento ese cambio de iluminación y hacer una iluminación totalmente surrealista, de que saliendo de la natural del ascensor, ¿no? Eso tiene como un halo simbólico, como si se tuviera el tiempo. Sí, se pasara a otro estado, ¿no? Otro plano de la realidad. No lo permite en ningún otro momento de la película. Ya, hombre, yo lo veo como Álvaro, es decir, bueno, es como lo ve él, o sea, se ha detenido el tiempo para mí, no hay luz, nada, o sea, olvídate todo lo que hay alrededor. No existe nada, solo existe la cara de Irene, su boca, y la voy a besar. Hombre, yo interpreto que no es una película que pretenda ser realista, y creo que además te está contado desde el punto de vista subjetivo de él, ¿no? De casi todos sus la presencia del actor es semi pues omnipresente durante toda la película, siempre van precedidas muchas escenas de primeros planos suyos, y te da la impresión de que eso, de que todo lo estás viendo desde sus ojos, ¿no? Toda la primera parte en la cual no sales del coche, pues estás viendo prácticamente todo lo que ocurre desde el punto de vista del conductor, y en estos puntos en los que se ralentiza la imagen, yo creo que esos son los puntos en los que también estamos dentro de su cabeza y cómo él está viendo las cosas, ¿no? No de una forma totalmente real, ¿no? Sino muchas veces, pues eso, simbólica, o como le gustaría que fuesen, o deteniéndose mucho en ciertos detalles, ¿no? Y yo creo que la escena del ascensor, pues, es un poco modélica en ese aspecto, ¿no? En el cual, pues, él en un momento determinado, pues, se arroba, pues, el protector de la chica, y por eso tiene ese ataque de violencia tan brutal delante de ella, ¿no? Que luego, como dice, bien decís, pues, propicia que la pierda al mismo tiempo que la salva, porque de hecho la ha salvado, ¿no? Uh-huh. Recordemos que, además, este hombre, si fuera todo así, tendría que... O sea, se imagina en su cabeza que los cerebros explotan, ¿no? Porque claro, es que... Luego, por ejemplo, la persecución que tiene después del atraco con ese coche que le va persiguiendo es casi toda subjetiva. Yo creo que en esta película lo que tiene es un gran... Y lo que la diferencia es, porque si coges la trama realista, pues es muy muy sencilla, con unos personajes que todos en principio son bastante arquetípicos, no tendrían gran profundidad. Sin embargo, la forma en que está rodada, y yo creo que es eso, la subjetividad que tiene toda la película, pues te le da otra profundidad a todo, y por eso pues le da ese aire tan especial en algunas escenas. Pero insisto, aunque no haya diálogos, hay mucha información en los planos y en el doble lenguaje y lo que se dice, ¿no? Porque por ejemplo cuando él está en el restaurante chino hablando con Bernie, o sea, los dos están mintiéndose, lo saben y se lo reconocen, ¿no? Y le dice, bueno, entonces está, ve y te podrás ir, y el otro media sonrisa, y estará todo correcto, y el otro media sonrisa, o sea, como diciendo, si ya sabemos lo que hay, si voy afuera y tú me vas a matar. Sí. No, a ver, la parte que veo de la que más se habla es de la parte que a mí más me ha gustado, que es la parte de los mafiosos, de toda la parte esa. Pero claro, es que esa parte es la mínima en la película. Toda la parte central, todo el segundo acto, 40 minutos, solamente corresponde, o sea, no sale ni un mafioso, solamente corresponde a cuando llega el marido, cuando se mete en el rollo del atraco, cuando... que tampoco entiendo muy bien por qué se mete en el rollo del atraco cuando al que se van a cargar es al marido, porque se lo carguen, mira, mejor así me lo quito ya de en medio y mira, me puedo ir con esta. Ya, es el padre del niño, ¿no? Claro, ese punto bondadoso es. Sí. Es volver a raíces profundas y así. A ver, yo creo que eso se explica en la escena del parking con el niño. Bondadoso, no sé, es que también se intuye que por lo que está en la cárcel es por hostiar a su mujer, en parte. No, a ver, yo creo que eso se entiende, con la escena del parking, porque bueno, él llega, que además esa escena está muy bien porque dices, esa cámara lenta, bueno, vale, pero a mí no me molesta que sea cámara lenta. Él viene conduciendo, tú vienes con la cámara en un lateral, llega conduciendo y ve dos tíos sospechosos andando. Mm. Y se queda mirándole a ellos y ellos a él. Si tú te fijas, el tío hace todas las maniobras sin mirar, mirando a los otros y aparca al centímetro. Bueno, eso es porque conduce otro. Luego, si queréis, explico lo de la cámara de Seabiscuit que se utiliza aquí. Sí, luego no sé. Porque lo que hacen es, en Seabiscuit se inventó un tipo de cámara, le llaman el Biscuit Ring, que lo que haces es pones fuera del coche como una especie de barco pequeña, entonces ahí va un conductor con un casco, los pedales y tal, y él es el que conduce el coche. Y eso permite al actor que simule la conducción y él la simula bien y el conductor hace el resto. Aunque aquí, hay que decirlo, Gosling condujo bastantes bastantes escenas, ¿no? Luego hizo cosas que me parece que no tienen ningún sentido, como montar y desmontar un coche, pues sí, para coches, sí. El Malibu, dice, ¿para qué? Sí, vale, tu personaje es un experto, tienes que aparecer con un cárter o un distribuidor y un destornillador, pues vale, chico, pero no desmontes y montes un coche, ¿no? Son estas exageraciones tipo, ¿tú qué te crees? ¿Que estamos otra vez en el actor estudio o algo así? Pero bueno, retomando, la escena del parking, cuando él baja, encuentra a Standard tirado. Y si tú te das cuenta, en un primer momento no le hace ni puto caso. O sea, va directamente al niño porque está acojonado en una esquina y se centra en él. Decir, bueno, chaval, ¿qué te pasa? Joder, no te asustes, estoy aquí, te voy a proteger. Luego ya se ocupa del otro. Entonces, cuando ya después descubre que encima al crío le han dado una bala, es cuando se mete. Yo no creo que se meta tanto para proteger a Standard, que también, sino para garantizar que eso va a acabar bien, que no va a pasar nada y que ni ella ni el crío van a estar amenazados. Sí, es un personaje que necesita algo de fuera, que le ha faltado siempre ese amor, esa compañía, que es muy solitario y que lo sufre, ¿no? Por eso yo creo que el Gosling está conseguido por esa cara de nostalgia, ¿no? Esa pinta de nostálgico, pues le viene bien. Esa cara triste, vaya, porque la tiene en muchas partes de la peli. Y claro, y lo encuentra en ellos y lo que quiere es protegerlos, pero porque nunca, bueno, lo llega a decir en la película, ¿no? Que nunca había sentido un momento tan feliz en su vida como el rato que había estado con ella y con él, ¿no? Pasando el domingo y tal. Con lo cual es un poco eso, hombre, que es verdad que peca de simplista, peca quizás de lentitud o de exceso de trama en esto frente a otras tramas que podrían ser más interesantes, otras partes de la peli, pero bueno, encaja en general, a mí es que me encaja muy bien la película, como algo novedoso. No hemos hablado de Carey Mulligan. Que yo decía, en el libro es latina, es mucho más despierta, más espabilada. Además, en el libro sí. Y la matan y bueno, es muy muy muy muy muy muy diferente. Pero aquí, y hacen una cosa, y creo que esta actriz lo da muy bien, y creo que es lo que atrae un poco al personaje del conductor, ¿no? Tiene un aspecto de necesitar protección. Sí. De estar desangelada, dices, esta mujer necesita algo, o sea, de desvalida absoluta, de también ese punto de soy una cría, que luego se ve corroborado con el hecho de que el otro se la ligó en una fiesta con 17 años, o sea, dices, joder, está tenido el crío con 18 escasos, ¿no? Puede tener 22, 23, o sea. Entonces, yo creo que eso le da... refuerza sí. Mucho a ese personaje desvalido que de aspecto también lo es, ¿no? Y el hecho de que atraiga al conductor, que ya sabe que es un tío solitario, que está acostumbrado a vivir sin nada y decir, bueno, yo puedo coger mañana el bolso, irme y nadie se entera que he estado aquí. Sí, involucra mucho más al personaje, además, y de hecho ya es en los suburbios donde viven, el edificio en el que viven, el trabajo de ella es camarera, ¿no? Se la ve además ponerse el pues la indumentaria, ¿no? El uniforme, pero y peinándose como si se fuera a arreglar, y es que se va a vestir. O sea, todo queda un poco, no lúgubre, sino muy humilde, ¿no? Y entonces, claro, eso le ayuda al personaje de él, que en el fondo parece que lo hace todo un poco pues por ocio, ¿no? O sea, que parece que es un tío fuerte, pero vamos, que está un poco ahí porque sí, y coño, y es cuando se involucra bien, ¿no? Y el tema de la bala, pues no deja de ser un punto más violento, ¿no? O sea, el niño una sí. bala en la boca. El personaje de ella, hombre, siendo muy tópico como es, pero lo interpreta muy bien. Yo creo que te transmite esa indefensión, esa añoranza que tiene cuando ve a él precisamente que podía ser, ojalá pudiese ser un futuro y tal, una salida para ella, y yo creo que está muy bien, lo interpreta muy bien. Pero yo por eso es por lo que no entiendo lo del marido, porque ayudar al marido, ya sí, también les estás ayudando a ellos, pero merece la pena ayudar a ese marido que a mí por lo menos me dio la sensación de que maltrataba a la mujer. Lógicamente es el elemento que sobra en esa pareja, ¿no? En esa especie de simulacro de familia al que se entrega también el protagonista, que de alguna manera yo creo que saben que, pues que tiene sus días contados en el momento que salga el marido, pero que viven unos días que son felices para él y que le va a marcar ya y que va a producir que toda esa defensa ultranza que hace de ella, pues haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? El tema del marido yo creo que está un poco pues para marcar, es el típico pues elemento trágico de novela negra que hemos visto mil veces. Sí. Y que también te demuestra que en el fondo, bueno, el personaje de Ryan Gosling pues no es malo, ¿no? Fíjate si está bien cambiado el libro, que en el libro estándar llega a casa cuando el conductor ya está con Irene y con Benicio y están haciendo prácticamente una vida como si fuese una familia, se hace colega de él, pero en plan muy, muy, muy colegas, muy amigos. Y al otro le importa, dice, bueno, yo ya no estoy con Irene, si tú estás con Irene y te la beneficia, pues oye, ole tus narices, ¿no? Sigo formando parte de la vida de esto porque estoy con el crío y tal. Es él quien lo introduce en lo que es la delincuencia, ofreciéndole el primer trabajo como conductor, aunque él ha tenido un pasado cuando era pequeño de ayudar a su padre que era ladrón, aunque en contra de su voluntad, y yo creo que todo eso que se elimina del libro, aquí queda muy mejorado porque él ya tiene una carrera, digamos, de ladrón, de conductor para robos, pero sin violencia, que se ve arrastrado, joder, algo que no quiere, ¿no? Sí, es muy estilizada, la historia es muy estilizada, te da, se concentra pues en que la acción define a los personajes y se deja de, pues eso, del ghost, ¿no? Del fantasma, de la vida anterior que tenían cada uno de ellos, que según los ves y tal y como lo interpretan y se desenvuelven, yo creo que todo lo tenemos muy claro cómo le ha ido a cada uno, ¿no? Claro, pero no te cuenta nada del pasado del conductor, pero tú dices, este ha estado en más de un fregado, se defiende muy bien y si hay que matar, pues mata. Mm. Y luego el dinero, yo es que, igual es que yo bueno, tampoco me estaba gustando la peli, entonces tampoco lo entendí. Ese dinero, ¿dónde sale? Era de unos mafiosos, pero yo no sé la relación al final del dinero, no me quedó clara. Sí, y ahí está la con Bernie y con el otro, porque yo no sé si lo iban a robar, si no lo iban a robar, si lo estaban custodiando, si no lo estaban custodiando, no me quedó nada claro la relación de Bernie. Es un golpe en el Rumpelman. A ver, esto por lo que se intuye, dicen, hay unos mafiosos de otra familia, banda, que están metiéndose por aquí, ¿no? Nosotros sí. Pertenecemos a una familia que tiene acuerdos con ella y no podemos pisarles el terreno, pero yo quiero robarles. ¿Qué hago? Contrato a unos pringaos para que les roben, luego me cargo a esos pringaos, yo me quedo con el dinero, la otra familia o la otra rama o los otros mafiosos no llegan a saber ¿quién les ha robado? La policía tampoco, porque estos no van a declarar que se le ha robado un dinero, porque ese dinero es negro, y aquí paz, y aquí, y después gloria. Y así empiezan sus negocios, claro, aquí, ¿verdad? Y aquí ya pero no el dinero entonces lo estaba custodiando Nino y se iba a robar a sí mismo. Mandó a estos a robarse a sí mismo. No, se entera no, de él que... sabía que estaba allí. Él sabía que estaba allí. Se entera porque que una familia que iba a venir a la ciudad tenía la parte del dinero que iba a utilizar de lo que sea, en el prestamista escondido pues en una con un prestamista, ¿no? Que es pues yo creo que está bastante confuso eso en la peli. Es que es un McGuffin. A lo largo, desde el golpe, no sabes exactamente qué ha pasado. Y es verdad que como luego no se ate bien, aquí esto es un cabo suelto que es ir luego irreparable y la película te la puedes cargar. Lo que ocurre que luego ya, con la conversación que tiene con Bruce, ahí ya al final es, o bien, sí, entre que es para él, primero, pegarle un palo a esta gente del este que me ha ninguneado, que tengo ya casi 60 tacos y todavía me tratan aquí como a un segundón, y luego aparte que me quiero lucrar. Entonces utiliza a este pobre desgraciado que es el marido de Irene para luego pues tapar todos aquellos, ¿no? Enterrar todos los cuerpos que me pueden llegar al dinero y luego yo por lo bajini pues por disfrutarlo. Sí, de todas formas fíjate que otra de las aportaciones que hace el guionista respecto a la novela es que la novela está contada en constantes flashback que hasta te puede llegar a despistar, ¿no? Primero empieza prácticamente con él herido, con Blanche muerta, que esto ha salido mal, luego te habla de su infancia, de cuando su madre mató a su padre delante de él, de cuando él estuvo viviendo con un matrimonio, cuando luego se escapó, llegó a Los Ángeles, luego vuelve a ponerte parte de lo que le ocurre después del asalto en el que muere Blanche, luego te vuelve a hacer un flashback para contarte cómo ha sido el atraco y cómo conoció a Irene, luego te hace otro flashback a su infancia de cuando se escapó de esos padres adoptivos, de cómo viajó a Los Ángeles, de cómo fue a conocer a Shannon, para que era un especialista para que le enseñase, de cómo luego Shannon tuvo un accidente, luego de otro salto para adelante, está constantemente salto, salto, salto, y ahí el robo es tan sencillo como que sale mal, matan a estándar en el asalto y él ve que hay un coche que los sigue y a partir de ahí empieza a investigar quién ha podido ser el que los ha traicionado, que es el que les hizo el encargo, y simplemente se dedica a cargárselos. Y sí que tiene respecto a la película la misma coincidencia en el sentido de que le cae muy bien el personaje de Bernie y a Bernie le cae muy bien el conductor. Son enemigos, pero digamos como diciendo, joder, por el tontolaba del Nino de los cojones, ahora te tengo que matar yo a ti o tú a mí. Sí, se lleva muy bien. Es distinto porque, por ejemplo, en la novela no queda herido. Él queda herido realmente cuando asaltan a Blanche, que aquí se ve que los cristales le hacen una herida en el brazo. Ahí en la novela lo que ocurre es que él tiene una herida muy, muy fea en el brazo. De hecho, tiene que ir a ver a un doctor de estos que trabaja un poco pues para gente que está vinculada con la delincuencia, que ahí te vuelve a contar cosas del doctor que no te interesan para nada, que le cura el brazo pero le dice que va a perder mucha sensibilidad y que no va a ser el mismo brazo, y luego al final cuando se enfrenta con Bernie pues le quita el cuchillo y se lo clava y no sufre ninguna herida. En ese sentido también es un poco la novela un poco exagerada porque el personaje este es como muy potente, lo aprende todo solo, ¿no? Desmonta y monta un coche de sus padres adoptivos y se convierte en el hipermecánico. Da unas clases con Shannon, pero Shannon, cuando lo conoce pues con 17 años, ya ve que es un súper talento al volante. Va a los rodajes, habla con los especialistas, los ve y aprende artes marciales y autodefensa. En la novela, todo eso que no necesitas, porque yo creo que es mejor un personaje misterioso. Es decir, bueno, este chico habrá tenido un pasado muy violento y se controla, pero no siempre es más acertado. En la película es que queda el final totalmente abierto, tan abierto que a mí me parece que es demasiado abierto, porque no sabes si él va a vivir o va a morir. Queda herido, pero no lo sabes. Bueno, luego de hecho es que de hecho hay un punto que es vacililla, sí, ¿no? Claro. Porque está como los ojos cerrados en el coche, sí, y parece que se ha quedado muerto. Sí, ¿no? Luego hablo de ese momento, que va con la muerte de Bernie y la poética, la poesía a Instagram. Claro. Pero, hombre, no me digas que ese movimiento de cámara que empieza en la bota, sube por el pantalón, llega, se para en la cara con los ojos abiertos, se queda ahí un momento vacilándote y dices, se ha muerto con los ojos abiertos, se ha muerto, pestañea, arranca y se marcha. Yo lo doy por fallecido en el coche, pero bueno, porque no lo sabes, ese tío, final. Pero también le has visto antes con el médico que le ha sacado los perdigones del brazo, sí, que lo mismo va al médico al que le cure. Sí, no, vamos. No sabes, que él conoce a un médico ahí de Strangis que le puede curar, es que no lo sabes. Una cosa que hace el libro, que me parece demencial, es el final del libro. ¿Sabéis cómo acaba el libro? El libro acaba que se marcha, y dice, ese no, más o menos, ese no fue el momento para la muerte de Drive. Drive, el conductor, moriría mucho más adelante, en un oscuro, o sea, como callejón. Las pelis sí. de Conan el Bárbaro, ¿no? Pero sí. será rey, ¿no? Sí, sí, se morirá mucho más adelante, pero hasta entonces vivirá mucho y matará a muchos. Gracias. Vete a la mierda. Esto no es una novela, es un cómic, ¿no? Número uno. Como diciéndote, lo voy a matar dentro de cuatro novelas, pero no te preocupes que lo vas a ver matar gente y tener aventuras en otros ratos, por lo menos. Qué bueno. Y luego, al final también, se supone que no va por ella. Porque ya va a la habitación, no está, pero tampoco te dejan claro si luego va por ella, si se cura. Es que te lo dejan todo abierto. O sea, te cuentan la historia, pero no te lo terminan de contar al final del todo. Yo sale de su vida, de ella seguro, por dos razones. Primero, porque no creo que ella lo aceptase. Y luego porque él, supongo que no quiere tenerla cerca. No vaya a ser que alguien por fin, con el tiempo, le busque la pista y a través de él llegue a ella, ¿no? En ese sentido, supongo que también es hace el sacrificio. Claro. Lo que no tengo muy claro es cuando llama ella a la puerta, porque en ese momento es un poco inexpresiva, si ella se disgusta de que no está o se arregla o se alegra en plan, bueno, estará bien y irá por ahí, ¿no? Es una cosa un poco como decir, no sé. Es que luego pueden, con el tema de la separación de Driver con Irene, obviamente el cadáver del personaje de Bruce está con la bolsa con el dinero, por lo tanto cuando los policías den con ese cuerpo, incauten el dinero, la mafia lo va a saber. Entonces, por mucho que tú hayas que estén muertos todos los tanto los cerebros como los primeros brazos, que en este caso ejecutores del hecho, que es el este calvo, ¿no? El que se traga la bala, ¿no? Obviamente siempre hay subalternos, hay elementos un poco terciarios que pueden decir, sí, había un conductor anónimo que rondaba por la zona de... Entonces, sí es cierto que si esa organización profundiza en el tema, pueden dar con el conductor, o sea, pueden dar con Ryan Gosling y luego ulteriormente con Irene. Por lo tanto, yo cuando termina la película, obviamente con los recursos que tienen esas organizaciones criminales de tanto nivel, pueden dar con Irene, ¿eh? Pueden dar con Irene. Otra cosa es que bueno, ya no haya más cabos, o sea, no haya ya, más pues personas que puedan un poco... Que puedan un poco... No tenga sentido, ¿no?, hacerla. Sí, pero yo supongo que ya no les interesa porque dicen, a ver, claro, exacto, eso es lo que nos robaron el dinero no lo recuperamos porque la tiene la policía, pero bueno, ya sabemos dónde está el dinero, el dinero está en Bernie, joputa, y Nino, y joder, y también han muerto dos de la organización en un hotel donde ha muerto también una chica. Hablan con el de la casa de empeño. Sí, esa chica fue la del robo. Pues ya tanto los cagos. O sea, sí, sí. El Nino y el Bernie se han cargado a los que nos robaron a nosotros. No tenemos el dinero. Y dice, ¿quién se ha cargado a estos? Y dice, pues alguno que participó en el robo y que estos quisieron matarlo. Y dice, ¿cómo bueno, ese llamas? Pero ese me la pela, o sea, porque claro, ese porque el dinero está aquí, si no estuviera ni el dinero. Ni tiene el dinero ni nada. Y fue un engañado como nos engañaron a nosotros. Pero como medida preventiva, Driver se pira. Porque sí, puede volverla a ella. Simplemente, sí, hombre, que se les puede bien, que me despido, pero... Que se les puede cruzar el cable y decir, bueno, vamos a tapar claro, todos los cabos sueltos, no vaya a ser que lleguen hasta la casa de empeño como lavadero de tal tipo, ¿no? Bueno. Y por otro lado, lo que has dicho de los planos estos que has comentado de los pies y del... Bueno, a eso yo le he llamado la muerte de Bernie y la poética Instagram. Yo sé que... yo sé, Cruz, que te gusta sacarte... Que has puesto alguna foto de los pies, de pies, para Instagram, en Facebook, no sé. Ya, te gusta esto, muy bien. Pero es que... Por no sacar eso, pero es que esta secuencia está hecha a base de fotos de Instagram. O sea, empieza con un plano de las sombras en el asfalto. Ya, o sea, más Instagram que sombras, fotos de sombra, no hay. O sea, hipster total. Después tenemos el contraplano con el sol entrando en cámara y sustituyendo la cabeza de Gosling. Y luego tenemos la pan vertical desde los pies, ¿no? Plano de pies Instagram. Además, con el rollo este que gusta mucho Instagram de el rojo de la sangre sobre el amarillo, luego en la chaqueta a medida que va subiendo la panorámica vertical, y los 30 segundos de plano fijo en su rostro, que no sabemos si está vivo o muerto, ¿no? O sea, esto es ejemplo de secuencia hecha para público festivalero, para que esta película vaya a festivales y a todos los festivales. Aplaudieron 15 minutos en el Festival de Cannes. Claro, lo más bien te digo, es que está hecho para eso. Para momentos festivaleros, ojo, no lo hemos comentado, pero está muy divertido. Estás hablando para pajilleros gafapásticos. Sí, sí. Ese momento mítico también, es que no lo hemos comentado, pero él también actúa como actor de, o sea, como extra y como en doblador, ¿no? En escenas de acción conduciendo. Pero cuando se pone esa careta, esa cabeza entera, ¿no? Que parece un tío calvo y tal, y se pone a asomarse por la ventana cual voyeur, la fiesta, bueno, fiesta, llamamos la fiesta, pero están dentro de la pizzería, el Romperman y compañía, ese gesto inexpresivo, ¿no? En el que le ves esos ojos y tal, y se queda ahí fijamente mirando esa escena. Es que, ¿de qué coño se ríe el Romperman? Está charlando contigo. Tiene también escenas que sorprenden un poco, porque por ejemplo cuando entra buscando a los culpables y entra en esa especie de club de striptease y da con el famoso calvo este, lo tumba en el suelo, ahí están todas las strippers con el en topless, salen todas corriendo, pero hay dos que se quedan como, vamos a ver, como diciendo, si mata a este hijo puta que seguro les ha hecho la vida imposible, pues lo quiero ver, ¿no? Se quedan ahí un poco como... Sí, pero como congeladas. Como estatuas de hielo allá. La escena de la pizzería, el Rompelman se está descojonando, pero ves una chica a su lado con una cara de disgusto. Sí, que diciendo, este hijo de puta pero, asqueroso, baboso de mierda, sí, que lo tengo que aguantar porque me paga y si no, además hasta me pega. O sea, tiene esos ambientes decadentes que le viene muy bien a la historia, hombre. Eso es lo que se espera, ¿no? Que los malos sean zafios y además, de gusto grueso. Que esa escena y las chicas los aguante como buenamente puedan, ¿no? Sí, que además esa escena se produce precisamente cuando suena el Oh My Love y él viene con esa careta que es casi como si fuese una sombra, un espectro. Es como un superhéroe. Sí, a cámara lenta. Superhéroe, por eso es un superhéroe. Es un poco además, luego tiene un plano muy interesante, ¿no? Que es cuando Romperman está abajo, ahí, después de que la ha embestido con el coche. Además, está muy bien, ¿no? Que es desde dentro del coche se vea que se iluminan los faros y cómo se le echa encima y tal. Está muy bien. Y luego, pues, mira hacia arriba y ve al personaje Ryan Gosling y le pone justo delante de una farola. Y eso crea alrededor de su cabeza una especie de halo durante unos momentos. Está muy bien. Le da ese un aspecto semi-sobrenatural, ¿no? Que está fenomenal para ese personaje vengador en el cual se ha convertido. Sí, porque se podría haber quitado la máscara perfectamente. Como habéis dicho, de esta es una película de barrios bajos, de chonis. Ella se tenía que haber llamado Vane y él Michael, porque van allí también vestidos con los chándal del Decathlon y eso. Vamos a ver, pero si es que, si en el libro eso sí que lo refleja bien, porque, a ver, aparte de que todos son hispanos, están todos viendo telenovelas de mierda, pero todo el día. Ella es la típica hispana ya con el pantalón apretado, que tiene más mundo que mundo. Que es mucho más activa que el personaje y desde luego nada indefensa. Además, también en el libro es raro porque de repente desaparece, ¿no? De repente hace un flashback de esto y dice, Irene murió en una reyerta de bandas y tal, a Benicio lo mandaron con sus abuelos, me manda de vez en cuando dibujos y dice, ¿eh? ¿Y para qué me has hecho todo esto? No, la novela es extraña, tiene cosas de muy de novela negra, pero tiene otras cosas que son pues como inacabadas, como zafias. Tiene la ventaja de que te presenta pues un Los Ángeles totalmente distinto y que tiene un poco metacine y un poco metaliteratura, porque el personaje del conductor tiene amistad con un guionista y eso de Hollywood y eso le permite pues hablar de escritores, de guionistas y tal, pero también muy someramente, ¿no? Pero ya te digo, luego hay una cosa que me hace gracia con La Cazadora, porque claro, es un poco lo que hemos dicho, es como su traje de superhéroe y que se lo mancha en el momento en el que, digamos, pierde un poco la bondad que ha tenido hasta ese momento y se va a enfangar. Pero claro, luego dice, a partir de ahí va con la sangre. Dice, cuando está en los estudios y va por la máscara, ahí no llama la atención, ¿no? Porque tú entras, imagínate, son lugares de rodaje, ves a un tío con sangre y dices, bueno, pues será sangre falsa y tal, ¿no? Pero cuando entra en el restaurante... chino entra ya, pero o sea, se va va embadurnado de sangre, pero totalmente. Me hizo recordarme a Aretha un poco, ¿no? Cuando está en Nueva York, no sé, esa sensación. Es que es Nueva York. Sí, yo sí. Es que en Nueva York yo creo que es que puedes ver cualquier cosa que nadie se alarma de nada, porque... Y dentro de que, como he dicho, la escena del ascensor me gusta, la escena del diálogo en el restaurante me parece también que es maravillosa. Y también muy dura la escena con Shannon, porque hay violencia que tampoco es excesivamente sangrienta, pero yo creo que el momento en que mata a Shannon es otra de estas grandes momentos. Sí, donde está Albert Brooks, está soberbio, ¿no? Ahí como llega y le dice, joder, tío. O sea, a Nicolás le debió de parecer poco sangrienta, porque añadió bastante sangre luego en postproducción. Sí, eso es una cosa que hay mucha adición luego en postproducción, que no es necesario, porque ahí ni se debería ver la sangre, ¿no? Además, le corta el brazo y dice, tranquilo, joder, va a durar. No duele, ¿no? No duele y tal. Es como he sido caritativo y tal. Y luego la afirmación final, quería mi nombre en este coche y tal, como dice, joder. Joder, pues mata a Nino, que es el culpable y ya está. Ah, me parece el personaje, el código suyo. Bueno. Es el personaje charlatán, el más retórico, ¿no? Y ya sabes que esas charlas están destinadas un poco para él. Bueno, yo quería hablar un poquito de la foto. Bueno, si queréis seguir, yo quería hablar un poquito de la foto. Si luego me dais un poquito de tiempo, porque es muy interesante. Sí, no, sobre esta escena que lo más, o sea, lo que puede un poco sea más brutal no es el hecho de que lo mate, ¿no?, de esa manera, sino que al principio empiezan a hablar de lo que podía haber sido, de que si los sucesos hubieran ido por otros derroteros, ¿no? Que es el tenerlo todo, a no tenerlo nada, a no tener nada, pero porque te tengo que matar, ¿no? Entonces, joder, encima él, además Shannon, ya sabiéndolo, ¿no?, que lo recalques, ¿no? Fíjate lo bien que nos podíamos haber ido con este vehículo, con la ilusión que yo tenía con esta inversión, pero al final, oye, las cosas han ido como así, y como Shannon es un perdedor nato, pues al final la mala suerte siempre le va a traer, ¿no? Y entonces luego al final lo mata, pero a mí me parece sobre todo que te mueres sabiendo que podía haber ido de puta madre. Es que lo dice textualmente, hubiésemos triunfado, es que no le quedaba ninguna duda, pero ninguna, ¿eh? Bueno, ¿qué decías de la fotografía? Bueno, pues la fotografía es que es muy muy novedosa, muy muy de innovación, ¿no? Yo creo que aquí Newton Thomas Siegel, que es el fotógrafo, aprovechó la película para investigar y para aprender. Si me pongo hater, digo, bueno, pues este hombre como igual no tenía mucho interés en la peli, dijo, bueno, pues voy a experimentarte lo que pueda, que total, que salga lo que salga. Eso es especulativo, bueno, no se acepta. Pero eso es totalmente especulativo, no se acepta. Es totalmente hater por mi parte. No, a ver, este hombre ha hecho películas como X-Men, la 1, la 2, todas las de X-Men, Días del Futuro Pasado, Sospechosos Habituales, Fallen... Es un especialista en acción y en negro moderno, ¿no? Y en género negro moderno. Y sabe crear muy bien atmósferas y así, rollos muy espectaculares. Y curiosamente esta película está rodada toda en digital, pero con cámaras que no son las que usa todo el mundo habitualmente. O sea, la cámara digital más usada son la Sony, ¿no? Bueno, pues esto está hecho con una Alexa de la marca Arri. Una Alexa, esta cámara es que, claro, está rodada con luz natural. Esta es la cámara principal, ¿eh? Luego se utilizan otras cámaras, la Iconix HDR H1, para las de alta velocidad, para las tomas de alta velocidad, la Wayscan H2S2, porque consigue rodar a 4.000 frames, a 4.000 fotogramas por segundo, para esos planos. Incluso se utiliza, que es muy habitual en vídeos y cada vez se ve más a la gente haciendo vídeos, cámara de fotos para hacer ciertas tomas, porque es muy pequeña, muy versátil, se puede meter en cualquier sitio, y se usa una Canon EOS 5D Mark II, una Mark II. Y además las ópticas de las cámaras de fotos son muy buenas, entonces te da una calidad para vídeo impresionante. Además, el formato no es de alta calidad, ¿no? Es un 2K, un 1080, ni siquiera es un 1080i, es un 1080p, ¿no? A 24 frames por segundo. Y sí que los formatos digitales hacen una cosa que es... y a medida que se van sacando cámaras con más calidad, o sea, el otro día comentando con uno... bueno, con un director de foto que usaba, hizo unas pruebas con una 8K. Resulta que cada vez el formato es más apaisado. La 8K yo creo que está ya en 4x1. O sea, fíjate que es prácticamente una línea. Pero es mucho. Y esto es un 2, o sea, un 2.4 a 1. O sea, es muy alargada la imagen de esta película. Y luego comentaba lo de la Alexa de Arri, la cámara, porque esta película, claro, está rodada con iluminación natural, con iluminaciones muy, muy novedosas, como es la LED. O sea, se utiliza luz de LED, con los problemas que da la luz de LED. O sea, yo ahora mismo en mi trabajo utilizo mucha luz de LED y para rodar, o sea, tienen que ser unos LED de alta frecuencia, porque el LED normalmente tiene una frecuencia también de 58 hercios, 60 hercios, por ahí. Entonces se ven los frames. Tienen que ser unos LED ya a 10.000 hercios. Yo tengo unos focos, bueno, cosas de mi trabajo. Y utiliza LED y utiliza también vapor de mercurio, fuentes de luz de vapor de mercurio, lo que conocemos como la luz de las farolas, ¿no? El vapor de mercurio, lo que pasa que claro, tiene un espectro electromagnético muy bajo, solo da luz naranja, o sea, no te va a rebotar ningún otro color, porque como solo tiene naranja, solo te rebota la luz naranja. Por eso todas las escenas nocturnas tienen esos tonos naranjas y verdes del complementario. O sea, todo lo que no es naranja es verde, que es el complementario, ¿no?, del resto de luces. Pues se transforma. Por eso, perdona que te interrumpa, pero por eso, por ejemplo, tuvieron que cambiar los colores de la cazadora, porque aunque ahora la cazadora, claro, es icónica y dices, joder, la cazadora, tío, o sea, qué bien la parieron, pero es que hasta que la parieron fue la leche, porque claro, lo primero que hicieron es como Ryan Gosling iba todo el día por el set con una cazadora que se había comprado que era de ese estilo, le dijo, oye, pues es interesante, vamos a hacerla. Probaron en blanco, no les iba bien para la cámara. No, porque es que queda naranja, en blanco te queda naranja. En verde te queda negro. Probaron marfil, probaron hueso. No te lo pierdas porque en principio estuvo a punto de llevar una bomber verde, oliva y roja, que evidentemente también verde, quedó. Pues el verde hubiera salido, claro, negro, pues, y el rojo hubiera salido, claro, naranja. Quedó descartado precisamente por eso y al final optaron, que se nota, por un plateado que no es como lo vemos. O sea, si luego tú ves imágenes de esa cazadora, es totalmente distinto. De hecho, se han hecho, fíjate que es curioso, se han hecho réplicas de la cazadora y han tenido que hacerla no con el color de la filmación, sino con el color que la gente ve en pantalla, porque la gente no se compraba la cazadora porque no creía que era la que llevaba, ¿no? Y es más, pues seguramente no tenían una cazadora, seguramente tenían tres o cuatro con diferentes colores para las diferentes tomas, porque claro, si tú utilizas la luz de vapor de mercurio, necesitas una mucho más clara, casi blanca, o muy poco, con un tono de amarillo muy suave, para que te dé ese color amarillo, pero si estás tirando con una luz normal, pues necesitas ese tono de amarillo, para que te dé ese tono de amarillo en pantalla, claro. Es que... Así es. Curiosamente, el detalle del escorpión, que es el símbolo zodiacal de Gosling, no está puesto por ahí, no se suele comentar, o sea, se ha comentado en alguna entrevista, pero luego una vez que lo comentaron ya dejaron de comentarlo. En realidad lo sacaron de una película, bueno, en realidad fue un corto que se llamaba Scorpio Rising, que es del 64, que además era una película, no te lo pierdas, pulp y homoerótica, o sea, y de ahí salió el diseño del escorpión. Esos son los referentes que tiene Nicolas Winding para hacer la peli. Eso y su colega Jodorowsky también. De todas formas, estoy muy de acuerdo contigo, porque yo creo que con el 2.35.1 ya estamos en el límite. Sí, sí. Más que eso, me parece. Yo estuve comentando además cómo consigues llamar la atención a una parte sin perderte no, ¿cómo consigues componer en ese formato para que un espectador mantenga la atención pierda parte de lo que está pasando? De hecho, fíjate que cuando hace la filmación de la conversación en el restaurante, saca primero a uno y saca a otro, no los saca enfrentados en el mismo... No, porque es que o miras a uno o miras a otro. Efectivamente. Harías como un partido de tenis, miras por un lado y por otro. Ahí se nota lo apaisado, pero súper apaisado que está. Pues vamos a más, a medida que va subiendo la calidad, vamos a más apaisado. Pues no me parece un acierto, la verdad. Y bueno, lo comentaba lo de la cámara Alexa de Arri, en vez de usar una Sony, porque, claro, en las escenas nocturnas a luz natural está forzado a 1600 ASA, lo que es una barbaridad. Y resulta que esta cámara, como podéis ver en la peli, da muy poco grano. O sea, apenas se ve ruido, apenas se ve grano. Imaginaos si esto llega a hacerse con cine, o sea, sería impensable. O sea, aparte que no consigues 1600 ASA para rodar, tendrías que rodar 800 o así, ya te necesitarías el doble de luz. Pero luego, sí que luego estaría impreso en el formato de siempre, el 35 anamórfico del de cinema. Claro, ¿no? Pero tú el master con el trabajo ya, ya lo tienes sin el grano, ¿no? Al rodar lo tienes sin el grano, claro. Esa cámara, claro. Y luego eso, luego bueno, la iluminación diurna es más convencional, tiene unos colores más limpios de vídeo, se nota los colores de vídeo más fuertes, y luego utilizó focales, como habías dicho, todo en grandes angulares, con lentes de 18-21 milímetros. No se nota mucho el abombamiento, pero en algunas sí se nota ligeramente. Sí, el factor de deformidad que tienen las lentes angulares, ¿no? Cuanto más angular, más factor de deformidad. Y luego con aperturas de diafragma, claro, muy amplias, con 2 y con 2.8, o sea, lo que, claro, está rodada con muy poca luz. Y sin embargo, también al estar en digital, se puede ver cómo los fondos no están tan a un 2 o a un 2.8 en cine, ¿no? Que son las fotos estas deportivas que vemos de lejos con un tele. Bueno, claro, eso también es el tele, ¿no? Que te desenfoca el fondo. Pero si tú tiras a 2.8, te desenfoca muchísimo los fondos. Aquí están muy bastante enfocados, ¿no? O sea, se ve que la cámara está en la leche, ¿eh? Funciona muy bien. Lo que pasa es que no sé por qué, supongo que esas guerras comerciales y esas cosas, por lo que no se usa mucho esta cámara, y se usa más las Sonys. De todas formas, creo que con este cuadernillo de cine que hemos hecho, hemos dormido a nuestros compañeros. Oh, Dios, al revés. Yo desde luego, seguro que los escuchantes como yo, que se han leído y se han escuchado todos los cuadernillos de cine que habéis hecho, estarán tomando nota. Yo estaba flipando, porque es verdad que a mí el apaisamiento de la película me había llamado la atención, pero lo de la luz, macho, ahí me había quedado. Pues digital, vale, pero no tanto. Joder, me queda alucinado. Así la noche se queda también, claro. No, sí, claro, me he puesto claro. Un poco técnico con espectros electromagnéticos. Pero bien, joder, perfecto, tío, perfecto. Saber no ocupa lugar. Las escenas nocturnas son todas brillantes y filmar de noche claro. No es nada fácil. Como tampoco a veces la gente no lo entiende, como filmar con mucha luz y blanco también es... Sí, uf. Es la muerte, o sea, bueno, dame cualquier cosa menos eso. Por ejemplo, le pasa mucho a los directores de fotografía españoles cuando tienen que rodar a un actor negro. Es complicado, ¿eh? Claro. Pero, bueno, es jodido, pero es muy complicado. De hecho, muchas veces subestimamos la función que tiene, como suele decir un colega mía, el tonto de la parabólica, que es el que va con el espejo ese grande de plata para rebotar la luz y tal. Qué bien. Pues bueno, pues no sé si te hemos logrado convencer al final, Abraham. No, ¿verdad? Pero bueno, la verdad que está bonito. Esta segunda vez que la he visto le he sacado más, o sea, me ha gustado más y le voy sacando, pero me sigue aburriendo. Es que a mí me gusta mucho la historia de los mafiosos, me gusta mucho el tema del coche, de lo de las carreras, de todo ese tema. Luego, entonces sí. el tercer acto, toda la parte final me gusta mucho el inicio, pero sí. Es que la historia de amor no me gusta, no me aburre, no, uh-huh. No me llama. Las persecuciones, dentro que no tampoco hay muchas, están muy bien, porque están cuando le siguen los otros con el coche y hace la vuelta americana y el otro se estrella a cámara lenta, que está rodada fantásticamente. Sí, o sea, o sea, eso sí que es una persecución que la ves real, que no ves que el resto de coches de la carretera van guardando el hueco y tal. O sea, lo ves, que hay tres o cuatro momentos que dices, se la van a pegar, pero sí, como sí, un sí. Pan, y los golpes son sólidos y los coches los ves que... Sí, está muy bien hecho eso. Uh-huh. Los sonidos del motor y todo. O sea, de todas formas, no soy el único engañado, ¿eh? Aquí hay una tal Sara de Mino que demandó a la distribuidora... Por publicidad engañosa, porque claro, él decía, anunciaban como la nueva de Fast and Furious, y la tipa fue allí y dijo, pero ¿qué me habéis contado? Esta película tuvo dos demandas que no progresaron. Una fue esa, que fue hilarante, porque, bueno, a ver, es que en Estados Unidos hay que conocerlos, pleitean por cualquier cosa, sobre todo por publicidad engañosa. Ahí los que metieron la pata fueron los de los cines. Que igual fueron por tu lado, igual estos vieron la película y dijeron, aquí se nos van a dormir la gente en el cine, vamos a venderla de otra forma. El nuevo Fast and Furious, claro, si tú vas con la idea de que este es Fast and Furious, o sea sales rebotadísimo del cine, que es lo que le pasó a esta mujer, y demandó a los cines y ya por encima también a la productora. Pero es que luego encima resulta que les hicieron un pleito por maltrato a los judíos. O sea, es que claro, ya era bomba. Porque cuando hay un momento esto de... Que además lo dice claramente lo de judío y tal, ¿no? Y pero, que fue, pero, que además fue una tiene su justificación, tiene su justificación, sí. Porque claro, es que es un judío, pero que quiere ser realmente un gángster italiano, ¿no? Italiano, en plan mafioso. Claro, es su aspiración, por eso tiene una pizzería y se hace llamar Nino. O sea, y además, cuando oyes a Rompelman, dice que precisamente el motivo por el que eligió este papel es porque le parecía extraordinaria la idea de que, joder, un tío que es judío y de Nueva York, pero de pura cepa, quiere hacer un gángster italiano, ¿no? Pero fíjate si las acusaciones de antisemitas son absurdas, que es que el director es amigo, pero muy amigo de Jodorowsky, que lo habéis citado antes. De hecho, Jodorowsky es prácticamente su mentor, sí. Y de hecho los títulos de créditos le hace incluso una mención. O sea, es decir, más judío que Jodorowsky. Creo que es difícil, ¿no? Entonces, en ese sentido hay críticas que te quedan un poco... Me pasa un poco a lo que a Robert De Niro, en uno de los nuestros, al personaje que era irlandés y de alguna manera... Pero él sabía que no se podía integrar nunca del todo en la comunidad italiana, ¿no? En la comunidad mafiosa italiana. Sí, Y otra cosa que no he comentado, porque lo de Bryan Cranston es la leche, porque en una entrevista llegó a decir que había improvisado del orden del 60 al 70% de lo que había dicho, o sea... Sí, o sea, que no tenía diálogos y dijo, bueno, algo tendré que decir. Entonces iba soltando morcillas. Pero bueno, la verdad es que están todas... La verdad es que queda bien porque queda como personaje improvisadete, ¿no? No, porque yo creo que una de las escenas, no lo sé, estoy especulando, pero yo creo que una de las escenas donde se nota es cuando están en el taller, porque ahí hablan comparativamente con lo del resto de la película muchísimo, que es cuando está ella y le dice, va, no veas, este es un crack, vino aquí a pedir trabajo, le dije, a ver qué sabes hacer, en cuanto lo vi dije, guau, este es un crack, y desde entonces lo exploto y no le doy una mierda de salario, pero no se lo diga. Y se ve que Carey Mulligan se está partiendo el culo, dice, yo estoy convencido que eso se lo metió todo de morcilla en ese momento. Sí, y lo jodido es que piensas, no me están haciendo a mí lo mismo mi jefe. Claro. No, pero eso, por ejemplo, es una aportación, porque eso me parece genial, porque es un detalle de humor que no hay en toda la película más que ahí, ¿no? Sí, humanidad y naturalidad un poquito ahí, ¿no? Sí. Pero además se lo dice en plan compadreo, como diciendo, te lo hago así, pero tampoco es en serio porque es muy buen chaval y lo quiere y tal. Claro. Y acerca a los dos personajes, ¿no? Bueno, y una pregunta ya por la idea general de la película y por cómo salió en el año en el que se hizo y tal. ¿Vosotros percibisteis como yo, ¿no? Ese halo de ultra mega, esa ola de fans, fanáticos que obligaban a ver la película o destacarla sobre todas las cosas, ¿no? ¿No? ¿Qué opináis? ¿Hubo exceso de fíjate, mi de adoración o no? Mi experiencia es casi contraria, porque yo salí igual con demasiado empuje de, jo, esto es una maravilla, esto dentro de 20 años va a ser un clasicazo, esto es maravilloso, tienes que verla, y la gente la veía y me dice, vete a la puta mierda, o sea, tú, no, ¿qué cojones me has mandado? Me acuerdo perfectamente, porque me acuerdo que nos dijiste para traerla, o sea, dijiste a Antonio, me dijiste a mí y todo, para llevarla a Lode, y ni Antonio ni yo te dijimos, pero ¿qué dices? Esto no es Lode, ¿no? Yo salí muy emocionado y en cuanto pude hacer un pase de prensa, pase de prensa es cuando decimos que nos la descargamos, la descargué. Y también voy a decir que en cuanto salió el DVD lo compré. Y la banda sonora también me la compré. Hombre, es una película que con la banda sonora salí flipado igual. Yo no soy, que sí que es cierto que lo hubo, porque la banda sonora fue número uno en iTunes, pero sí que hubo cierta campaña viral, pero yo no fui de esos, porque yo realmente, cuando fui a ver esta película, nadie me había avisado, no iba con nada, o sea, yo entré a ver esta película como podía haber entrado a ver otra, y de repente salí flipado diciendo qué película, qué visualmente qué atractiva, la cámara, los colores, las luces, los silencios, el personaje, el misterio, la música, salí encantado. Luego me la tiraron a la cara. La banda sonora estuvo antes encargada a Badalamenti y creo que alguna cosa de Badalamenti creo que se mantiene en la película, alguna pequeña cosa por ahí al inicio. Tengo fíjate que Badalamenti ha salido un par de veces por Balas sobre Endor, eso tiene un podcast, algunas cosas suyas. Bien. Bueno, señores, pues si queréis elegir una escena y hacer un resumen, Halcón. Sí, bueno, pues a ver, más que una escena, como hemos comentado un poco todo, y la verdad es que más o menos yo creo que coincidiremos que el prólogo es la caña, que tiene escenas que la violencia de repente te asalta como cuando menos te la esperas y tal. Yo me quedaría un poco con la escena que he comentado brevemente y que explica un poco ese apaisamiento que habéis dicho, ¿no? Que la he comentado antes, que es ese momento en el que entra él a su casa, se acaban de conocer, y voy a la escena, a la parte más lenta de la peli, que es esa toma en la que está ella mirándole a él no se le ve, pero se le ve en el espejo que está detrás de ella, y en el espejo se ve la familia de ella. Es decir, es como sin hablar mucho, sin ver nada, es solo con imágenes, pues te explicita un poco y te cuenta mucho más. No es una película que no habla mucho, pero te dice. Pues ahí hay un efecto raro, que a mí me resultó raro, como de un croma hecho ahí o algo, porque están ellos delante, hablando entre ellos, y detrás, como de plan cocina americana, que tienen una pared con una ventana enorme, están los niños detrás. Entonces ellos como que salen de plano e inmediatamente entran por detrás, ¿no? Que no les da tiempo a recorrer. Y la parte en que están delante parece como que es una especie de croma porque tienen el perfil muy marcado. A mí me encantó. No, por eso, que es un detalle curioso, ¿no? Y por eso me llama la atención, porque además es una de las cosas que mucho llama la atención de esta película, es el tema visual, ¿no? Pero bueno, ya un poco más allá que eso, que es verdad que comentaremos, pues es el deciros que para mí es que yo creo que podría definirla, no sé, un poco como el descubrimiento que tuvo que ser para un tipo de audiencia indie, o sea, para un tipo de público indie, ¿no? Que a lo mejor no sabía lo que era el género negro, el cine noir, ¿no? Que vean películas modernas y no, nunca se han parado a ver pelis antiguas. Y coño, les descubrió esto, que no deja de ser un subgénero o una evolución del género que nosotros ya tratamos desde hace varios programas. Y bueno, que está muy bien, ¿no? Que la gente lo perciba como tal y que le saque el juego que tiene, ¿no? Tiene cosas de los dos tipos de cine, o sea, tiene cine negro también, pero tiene ese pequeño homenaje ochentero, ¿no? Pues en las letras de neón y tal. Que bueno, que a lo mejor no lo ha culminado como una gran película de cine negro, pero sí creo que es de culto y creo que seguirá destacando por calidad, pero sobre todo por lo que hemos dicho, ¿no? Efectos visuales, temas de intentar innovar, ¿no? Que eso a veces no lo premiamos, pero coño, aquí debería premiarse, ¿no? Por lo menos la película, al menos no sé si lo consigue del todo, pero lo intenta. O sea que, por mí, chapo. Señor letrado, don Álvaro. Mira, yo me quedo con la escena en la cual ellos van a entrar ya al piso de Irene y Driver lleva al niño dormido en brazos. Porque ya les hemos visto que ella va a buscarle a él al trabajo, han pasado el día con el coche, además con el Real Giro de fondo, que me parece sublime esa escena. Pero ¿qué ocurre? Que solo, y ahí no habla, simplemente tiene música de fondo, pero ella le mira y hace mocas de sonrisa. Esta es, cuando hablabais del personaje, es una niña vieja, la vida le pesa. Y además no tiene salida, es que se va a quedar se ha quedado ya atascada de por vida, ¿no? En ese entorno urbano y local y en ese edificio, ¿no? Entonces, mientras ve cómo las migas que ha hecho con el crío y la química que tienen entre ellos, hace incluso como una leve sonrisa, que lo que está haciendo ahí es imaginarse una en otras circunstancias con esa persona, ¿no? Con Driver. Y simplemente solo atisbas con sus ojos y con una mueca en su cara, ¿no? Entonces, que te permita la película el que tú sepas lo que está pensando, creo que son valores añadidos que tiene la película y que yo en muy pocas encuentro. Porque es una historia de amor en toda regla esta película. Pero no, los sentimientos no se especifican, no quedan totalmente dichos, pero solo con las miradas entre ellos, desde luego tú eso lo observas y llegas a esa conclusión. Él no es que sea reservado, porque él cuando se lleva al niño y luego están ahí un momentillo que le deja ahí en el dormitorio, en el sofá, él parece como que es reservado, pero no porque sea tímido o que no le gusta hablar, sino simplemente que es un tío de pocas palabras y que luego además tenga esa violencia contenida, que luego cuando los agentes amenazadores de ese núcleo familiar, es como si tuviera el mar por dentro, que yo solo lo puedo exorcizar con la gente que pueda amenazar lo que yo quiero, ¿no? Entonces, eso me parece también algo relevante. Y en esa escena está perfectamente explicado todo esto. Y es, al fin y al cabo, explica lo que es él como personaje a lo largo de toda la película, con los silencios. Buen momento narrativo. Además, fíjate que hasta se permite encontrar un punto de naturaleza en mitad de esa jungla de asfalto ahí, con ese pequeño riachuelo que es un poco como el parque de los pobres. Abraham, tu escena, ¿algo que quieras decir? Hombre, a mí me gusta, ya he dicho, el inicio y todo el tercer acto, pero sí, bueno, me voy a quedar con otra para no decir la primera, que ya hemos hablado mucho de ella. Me voy a quedar con el asesinato de Nino, ¿no? Cuando estrella con el coche, porque toda esa secuencia de persecución con los coches, de cómo un coche intimida al otro, cómo Nino no sabe muy bien qué es lo que está pasando. Como el otro, pues eso, le pasa, le apaga las luces, luego de repente las enciende, le intimida, va por él, tal, y cómo cae, pues eso, acaba tirando el coche por el terreplén, lo que la relaciona con la peli anterior, ¿no? La secuencia así, también cayendo por un terreplén, y cómo eso me resulta muy real, ¿no? Que el coche no explota y todo eso, esa secuencia está muy bien hecha. Don Manuel. Sí, bueno, pues hombre, la escena inicial está muy bien, es la más, a lo mejor, más conocida y emblemática. También me gusta la escena final, el enfrentamiento entre ellos, entre el personaje, pues, de Albert Brooks y Ryan Gosling en el restaurante, en el cual, pues, Albert Brooks le ofrece, pues, que ella va a quedar libre, sin embargo, a él no le va a matar, pero toda la vida va a tener que estar mirando por encima del hombro, y qué es lo que le ofrece, ¿no? Que es un ofrecimiento hasta cierto punto realista de lo que va a pasar y cómo va intercalando insertos con la realidad de la situación y con el destino de los dos personajes. Esa parte sí me gustó bastante. Bueno, pues muy bien, yo me voy a quedar, como he dicho ya, con la escena del ascensor y, por citar otra, el momento en el que Bernie acaba con Shannon. Resumiendo un poco esta película, creo que, por lo menos para mí, estéticamente es un hallazgo, es un portento, tiene cosas maravillosas. Creo que la historia está muy bien contada, creo que más allá de los silencios de la cámara lenta, cuenta bastante más de lo que parece. En cualquier caso, como a mí la cámara lenta tampoco me molesta, si esa cámara lenta va acompañada de buenas escenas, pues voy a seguir en mis 13 y voy a decir que esta película es grande y que si no es una película de culto dentro de 20 años, por lo menos para mí lo será, porque ya la he visto varias veces y no solo no va bajando, sino que mi ranking va subiendo y la voy viendo cada vez un poquito mejor. Os voy a despedir, voy a recordarles a los oyentes eso que he dicho antes, que la periodicidad del programa no es fija, que lo hacemos cuando podemos reunirnos, porque nuestra única norma para grabar es que estemos los cinco, porque esto para nosotros también es terapéutico, que espero que no pase tanto tiempo, y que, como sorpresa, le voy a dejar a los oyentes con uno de los temas de esta película, con el que creo que, por lo menos para mí, más destaca. Compañeros del Rat Pack, muchas gracias y hasta espero que no más allá de 3 semanas, 4. Muy bien. Pues, igualmente, un placer, claro que sí. Un placer, veremos qué se puede hacer, que lo tengo complicado soy yo últimamente. Bueno, nos adaptaremos un poquito a tu horario. A ver. Grabamos a estas horas introspectivas, las dos de la mañana y arreglado. Casi las 3 ya. A mí como el problema es que nos quedaremos ahora hasta las 4. Sí, a mí como el matrimonio no me va a costar. Bueno, lo dicho, muchas gracias, compañero. Un placer. Un abrazo. The sun rising from the river, nature's miracle once more will light the world, but this light is not for the men still lost in an old black The stars must fade away.